Durante Lollapalooza, todo el staff de Urbana Play se moviliza en Melex. Desde hace más de 30 años, Melex Argentina es la empresa líder en movilidad eléctrica, brindando un servicio profesional en alquiler, venta, postventa y servicio técnico. Para más información, en www.melex.com.ar o llamando al 11 2027 4189. Seguilos en su Instagram, @melex.argentina y Facebook, @melexargentina. El festival itinerante más grande del mundo. Hola, Buenos Aires, ¿qué tal? Está llegando. Y lo vas a vivir por Urbana Play 104.3. ¡Hola, Lollapalooza! Lollapalooza Argentina 2026. 13, 14 y 15 de marzo. Urbana Play en vivo, desde el Hipódromo de San Isidro. Transmisión especial. La previa y todos los shows. Programas especiales por YouTube, Twitch y TV. Canal 30 de Flow. Argentina, ¿cómo está? 5 escenarios. 3 días. Una experiencia única. Muchas gracias, Lola. Lollapalooza Argentina 2026. El evento cultural más importante de nuestro país. Es un sonido Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. Cobertura total en urbanaplayfm.com y redes @urbanaplayfm. ¿De qué estábamos hablando? No estábamos hablando. Ni siquiera sé cómo se llama. Parque Les Ama, una película de Juan José Campanella. La gente envejece, pero las ideas son jóvenes. Todos cambiamos, lo que no cambia es el mundo. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Parque Les Ama, estreno en Netflix 6 de marzo. Las mesas argentinas tienen algo especial. Vos me vas a decir que una heladerita en la playa no es una mesa con vista al mar. Ideal para compartir unos sanguchitos con amigos. Por eso, sea cual sea tu mesa, Fargo siempre va a ser parte. Fargo, el pan de todas las mesas. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En la recontra fiesta de Blaya, 19.03, mirá vos todo lo que pasó este programa. Sebastián Marcelo tenía un compromiso muy puntual. Muy, ¿viste cómo es él aparte? Puntual. Dice, yo tengo contrato hasta las 19, me la soban. Dijo, qué asqueroso. Asqueroso. Yo, así lo dijo. Sí. Y nosotros tenemos que ser fieles a nuestro público y decir cómo fueron las cosas. Y nadie se sentó en su silla. No, pues ya viene Diego Poggi y Choroní para quedarse con el timón de este barco. Tenemos para agradecerle a Martín Imán, que nos trajo deliciosas cositas para merendar, saladas, dulces, propuestas gastronómicas a medida de eventos sociales, corporativos. Brindan abastecimiento a restaurantes, dietéticas, cafeterías. Podés ir a su ventanita en Roosevelt 5415. Ahí van a conocer toda la línea de productos. Martín Imán es calidad de sabor, pensados en cada detalle. Lo seguís en Instagram, @martin_imán. Y un equipo que ha trabajado a destajo, por supuesto, en el control. El control central, el Tano. En el switcher, Matías Errico. En la dirección estuvo Santi Pereira. En la robótica, Guido Maresca. En la iluminación, Mariscal. El graf de Nuriel Gallo. Y la producción de Manu Rey. Para alimentar de imágenes, ¿no?, la radio que ves, porque ese son manos mágicas. ¿Cómo está, Choroní? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, muy contentos. ¿Cómo andan? Hemos tenido un lindo programa. Vino Manero. Ah, y recordamos chévere. Cuando vino al programa de ustedes. Sí, hicimos un especial con Maca acá en la terraza. Cantaron en la terraza y bailaron. Vino claro. Para mi cumple. Llegó Diego para tu cumple, es verdad. ¿Cómo les va, amigos? Bien, ¿y tú? Todo tranqui. ¿Qué tal? Estoy sentado acá arriba de Sebas. Sí. Upa, ya no está. ¿Molesta? No, ¿por qué tenés, ¿no? ¿Por qué tenés cadenas? Sí. Heavy metal. Es mi llavero. Las cadenas no mienten. Tengo un llavero que es muy grande para ser un llavero eso. Es naranja. Uh-huh. ¿Y sabes para qué sirve? Para no perderlo nunca más en mi vida. Pero es incómodo de cargar en un bolsillo. Es que no lo llevo en el bolsillo, lo llevo siempre en la mano. Igual, ojo con las llaves en el bolsillo, son un peligro tremendo. Una vez me desgarré la piel. Ay, claro, ¿cómo? Porque las tenía en el bolsillo la llave, me agaché a recoger algo y me autoapuñalé. Ah. Ay, mi cielo. Es un peligro. Es un peligro, yo no lo recomiendo. No, listo, real. Vas a la Alice ahí, te compras un metro de cadena de plástico, la de estacionamiento. De plástico. Claro. Sí, de plástico. Ustedes saben que en muchas partes del mundo, supongo que el mundo un poquito más primer mundo, le flashean las llaves que usamos. Ah, sí, hay un montón de TikTok con eso. TikTok al respecto, como diciendo en Buenos Aires, en Argentina en general. No pueden creer las llaves que usamos. Las llaves. Eso que vos tenés en la mano, ese tipo de llave. Tipo la de bronce, la dorada, que tiene las dos alitas para un lado y para el otro. En Venezuela no existen. Claro, en la mayoría del mundo la llave que existe es la. Sí, la paleta. La paleta. Es una paleta. Es un redondo y tiene dientico. Eso es como esa, la que estamos mostrando Diego. Esas serían como las que le dicen computadas en un momento. La mayoría del mundo es así. Sí. Las grisecitas más. Las que usamos nosotros de doble pala, por decirlo de alguna forma, es dorada. Parece inmediatamente después la de los castillos, digamos. Total. Es que cuando yo llegué vi eso y además me monté en un ascensor de acordeón. Claro. Wow, buenísimo. ¿Dónde era? Era como un viaje en el tiempo. ¿Dónde están los carruajes? ¿Dónde? Se subía la línea A. Se subía la línea A en unos años que se movía para todos los costados. ¿Se acuerdan? ¿Llegaste a viajar la vieja línea A, que era de madera todavía? No, cuando yo llegué la estaban reparando. Te perdiste. Era de madera. Había que abrir la puerta entre dos. Sí, es espectacular. Pero buenísimo. Manualmente. Y en algunas estaciones se te cortaba un poco la luz, ¿viste? Sí. En el medio. Un poco no, al 100% se cortaba. Sí, tremendo. Miedo. Bueno, ¿qué tienen para hoy? Uf, una cantidad de cosas. Olvidafter para arrancar. ¿Sabes qué tenemos? Sí. ¿Te imaginas un día podemos hacer en el medio de la transición? Hacemos un olvidafter. ¿Quieren? Bailando acá en el medio. A mí me gustaría hacer con los chicos un día. ¿Qué? En el pase un multipista. ¡Ay, sí! Lo vamos a hacer. Me gustaría hacer un multipista con los chicos. Bueno, el martes. A mí el martes lo hacemos. A mí un antes de Mirte, después de Mirte me gustaría. ¡Oh, también! ¿Vamos? Un día te podrías quedar. Sí. Chicos, si entregamos temprano van a poder hacer todo lo que tienen pensado. Si no, no. Vamos a hablar de los contactos de emergencia para arrancar. Exacto. Ahora. Si tenemos contacto de emergencia o no. Claro, que no. Ojalá no seas vos, decís, porque no quiero que me llamen. Yo no pongo a ningún lado contacto de emergencia. Me muero, no quiero que lo avisen a nadie. A nadie. No, pero si tienes que poner uno obligatoriamente, lo vamos a buscar. Yo pongo el de acá, el de Urbana Play. Atiende Luca Nerón, cualquiera. Claro, que atienda a alguien que sepa qué hacer. Ay, no la conozco. Ay, claro. No sé quién, ¿de qué me habla? Bueno, chao. Comprar una campera. Vamos a dejarlos hacer el programa porque es lo que corresponde. Punto caramelo. Gracias, Chacal, por venir. No, Julieta, mañana aquí viene punto. Mañana viene nuestro querido amigo Tomás Quintín Palma. Viene al programa a partir de las 10 de la mañana con Juli Yulkin y Sol Rosales. Ahí los esperamos. Pablito Fabrias, ¿qué se va a hacer ahora? Hoy tengo reunión de trabajo, me lo voy a ver al Trinche ahora. Sí. Y después me voy a ver Agotados, que sigue adelante la función con Ariel Saltari en el Paseo de la Plaza. Full director, Pablito Fábregas, ahora a partir de ya de las 19, entra con ya arranco con el director. Ya me pongo el pantalón de director. Tipo serio. Y los anteojos de gafas blancas. Ajá, bueno. Maravilloso. Si lo ven es Pablito Fábregas. Gracias, Chorito. Gracias a ustedes. Dieguito, que tengan hermoso fin de semana. Buen fin de semana. Adiós. El programa de hoy ha terminado y sin darnos cuenta hemos acompañado a una persona que cada vez que termina el himno nacional grita ¡vamos, con todo! Es sin duda un caso perdido. ¡Hasta el próximo programa! ¡Vuelta y media! UrbanaPlayFM.com YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Soy tu parlante, un tanto delirio. camino. La noche se hizo arte, cambiándote la piel. Soy tu parlante, terapia delirante. Tal vez ya se hizo tarde, depende para qué. Hoy olvídate de todo. Bienvenidos, 7 de la tarde, 11 minutos. Esto es Olvídate de todo. Esto es Urbana Play. Hola, Anaís Castro. Hola, Diego Poggi. Es ¿cómo estás, mi amor? Feliz viernes. Feliz viernes, mi cielo. ¿Primer viernes de marzo? Sí, primer viernes de marzo. Primer viernes de marzo. Ok, arrancó el año, como dice Voltimedia, y acá estamos. Viernes antes de mi cumpleaños, te contesta. Es verdad, el domingo cumpleaños, no se olviden, arroba Anaís Castro y un bajo. Mensajito. A dejarle mensajitos. Yo me pongo contenta. Pero bueno, amiguitos, es viernes, se terminó esta semana. Se suponía que la lluvia iba a alcanzarnos durante la tarde. No pasó. ¿Qué pasó? ¿No pasó? No pasó, no pasó, pero hay nubes que se acercan a nosotros. En un rato vemos si llueve o no. Pero para empezar este programa, todos los días les hacemos dos preguntas distintas porque queremos saber cómo andan. Una es de que se quieren olvidar y después, si andan por la calle, el tránsito está pesado y quieren ser nuestros ojos en la calle, lo pueden hacer. Claro que sí. Hola, chicos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo me quiero olvidar de que me mudé y no tengo agua en el departamento. La estoy pasando fatal. Me fui a bañar anoche sin agua. Estoy esperando a los plomeros ahora. Un beso, los amo. Ay, mi amor, te amo. ¿De dónde es ella que dice los amo? No sé, pero de Mendoza. Nah, es de Mendoza, ¿verdad? No sé, por ahí vaya uno a saber, pero tan lindo escucharlos, amigos. Ay, ¿te acuerdas que en un momento la gente hicimos un bloque de tonadas de la Argentina? Ay, hermoso. Y salieron, fue hermoso porque escuchamos gente de todas las provincias. No, y cuando empezó el programa, además de los acentos, el acento mendocino es muy parecido al venezolano. ¿En serio? Hay algo que se le parece. Sí, sí, sí. Te iba a decir una cosa. Ah, cuando empezó el programa, hacíamos que la gente me contaba de sus provincias. Y era muy bonito, ¿te acuerdas? Ah, sí, que la gente te iba contando, tipo, de dónde vivía. Claro, qué se hacía, qué se comía, qué cosas yo tenía que conocer, lugares para visitar. Mirá vos. Che, les cuento, tenemos quilombo de recital. Por recital están cerradas las inmediaciones del campo argentino de Polo, desvío por Dorrego y Libertador. En la autopista Buenos Aires, La Plata, reducción de calzada, visibilidad reducida por un vehículo que se incendió en el kilómetro 38, sentido La Plata. Y mañana sábado, en la 25 de mayo, va a haber obras. Se va a cerrar la salida sentido Liniers hacia la calle Alberti. Acá dice la última bajada antes de los peajes de Lepiani y Avellaneda. Ok, hay que salir en Entre Ríos porque luego no hay más salidas hasta pasar los peajes. Muy bien. Y a ver qué más tenemos por acá. Bueno, paciencia, amigos. Quilombo en Panamericana. Hace un rato se quedó un camión cisterna en el carril central de Acceso Norte, apenas pasando la salida Ramal Tigre en dirección Pilar. Así que paciencia, amigos. Mucha paciencia. Nuestro querido Nahuel. Nahuel, un oyente, Nahuel Galeano. Fiel del chat. ¿Qué dice? Que hoy estamos cumpliendo 600 programas. Me estás jodiendo. ¡600 programas, chicos! Con razón que estoy cansado. 600, olvídate de todo. Y que habré venido 590. No, 580. Vinimos, sí, porque si nos si durante dos años los dos nos tomamos 15 días de vacaciones, más vinimos 15 menos. Está bien, bueno, más o menos. Montón, claro. Felices 600 programas a todos. Felices, amigos. 600 programas, amigos, qué bonito. Pensé que estuvimos cagados los tres primeros meses, teníamos miedo. ¿Te acordás que pensamos que no íbamos a seguir y todo eso? Yo nunca tuve miedo, ¿eh? Hablo por vos. Yo sí, yo sí. Hablo por vos. Estoy viendo temas lluvias y todo eso, amigo, porque no lo tenemos a Bianco hoy. Y quizás, digo, lo tenemos, pero con las auroras boreales. Claro. Más por el lado de Luján, González Catán, estoy viendo en el radar, pero acá por la ciudad de Buenos Aires, medio que pasan de largo, pasan medio, me parece, más al sur, tipo por Lanús, por San Justo, por ahí me parece que hay agüita, pero okay. Por la ciudad no. Todavía no. Hay una nube igual acechante, pero viste que no termina de largarse. Ojalá, una gana que llueva un ratito. Bueno, amigo, ¿de qué se quieren olvidar, no? A ver. Hola, ¿quién está por ahí? Buenas tardes, ¿cómo están? Damián de Caseros. Hola, Dami. Me quiero olvidar que en algún momento tengo que empezar a pagar el 15 de mi hija. Lo quiero hacer con toda la alegría del mundo, pero... ¿cómo duele pagar eso, Dios mío? Excelente viernes para todos, los quiero. Uy, cómo duele. Me gustaría en algún momento charlar de las cosas que duele pagar. Todo, ¿no? Pero sí. Siento que hay cosas más particulares. Y todo, cualquier web de AFIP. todos. Pero sí, siento que hay gente que en este momento le está doliendo pagar una cuota de algo. ¿Cuál es esa cuota que te está doliendo pagar? Tipo el cielo que te afanaron. Claro. Un regalo, un ex. Amigo, me lo afanaron al mes 2 de 12 cuotas. Me está jodiendo. Amigos, arrancamos. Para igual le podemos adelantar todo lo que tenemos hoy a la gente en el programa. Hoy tenemos, amigos. Ay, sí. De todo, y es espectacular. En instante vamos a estar hablando de contacto de emergencia. Ya te lo contamos. Vamos a estar hablando de un pequeño momento hermoso con Bianco, auroras boreales. Sí. También, gracias a la gente de Aperol, vamos a estar hablando de cosas que haces para vos. Solo, que las hiciste solo por ti. No las hiciste por nadie. Solo por mí. Esto lo hice para mí. Okay. Después también tenemos a MPM, viene Mirta, porque es viernes, vamos a jugar antes de Mirta, post Mirta. Amigos, y también la tenemos a Flor Andersen desde Australia en el inicio de la Fórmula 1. Te hago el ruido de Colapinto. Nuevos autos, arranca en Australia, va a ser increíble. Flor Andersen, nuestra enviada, está en el futuro, amigos. Son 12 horas, 13, 14 horas más. Una locura, así que en un rato vamos a estar hablando desde mañana. Claro, hoy temprano. Ya es sábado ya. En Perros se conectó a las 3 de la mañana de allá. Ay, no. Ay, no, ¿entendés? Que siento que la vi dos veces y que no durmió y que, bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo está Florcita. La está rompiendo toda. Y también tenemos un regalazo para ustedes. Tenemos picadas del Baquiano. Ay, qué espectacular. ¿Y qué más? Y bueno, el tan esperado. Olvida After, amiguitos, todo eso. Hoy en Olvídate de Todo. Me gustó cómo arrancamos. Arrancamos primera, ahora sí. Amigos, vamos a hablar de esto que es espectacular. En muchos lugares, a veces cuando, no sé, si te vas de vacaciones, te tenés que tomar un avión, viste, y te piden contacto de emergencia. Sí. Por si pasa algo. Te tomas un bondi, a veces también te piden en algún lugar contacto de emergencia. Claro. Llenas un formulario, te piden. Hay gente que tiene, hay gente que no. Hay gente que no, hay gente que pone un contacto de emergencia distinto en cada formulario. Sí. Va eligiendo personas. Hay gente que ni siquiera en su vida pensó que debería tener, no para llenar un formulario, un contacto de emergencia. Alguien claro. a quien darle sus contraseñas del banco, alguien a quien darle, no sé, la contraseña del mail. Ay, creo que nadie sabe mis contraseñas. ¿En serio? Te juro. ¿Ni tipo tu hermano, tu mamá? Nadie sabe mis contraseñas. Pero porque son todas distintas en todos los portales. Uf. Claro. Yo lo peor de todo es que tengo contraseña y además tengo que poner la cara. O sea, si me muero, no sé, van a tener que ir a llevar el celu. Dios te cuide, no te vas. Llevar el celu. O sea, sí, pero no ahora. Al co. No, no. Tuki. No, vi una serie donde hacían eso. ¿En serio? Desbloqueaban un teléfono de esa manera. Primero. Pero Dios te cuide, no te va a pasar ahora. No va a pasar. Pero es verdad, o sea, cuando pensamos en el contacto de emergencia, ¿es un familiar, es tu pareja, es una amiga, es un amigo? ¿Quién es? La gente sabe, tiene como clarísimo quién es su contacto de emergencia. Ahora, hago doble clic en la situación. Está el contacto de emergencia del formulario y está tu contacto de emergencia de la vida. Un amigo. O quizás, pará, estoy pensando otra cosa. Gracias, Walter. Yo tendría a un conocido, no voy a dar el nombre por las dudas ni nada, pero tendría un conocido, que lo conozco de básicamente un trabajo, que sé que es muy cuidadoso, que es prolijo, que sabe resolver cosas rápido. Capaz que un amigo mío se asustaría, ¿entendés? Entiendo. Se lo daría a alguien que sepa resolver. Alguien que cosas. No se afecte. Claro. Alguien que no se afecte. Pero el contacto de emergencia de la vida al que yo me refiero no es el del formulario el que lo va a llamar a alguien. ¿Quién es? Cuando te rompe el corazón, cuando te pasa algo, sí. ¿Quién es esa persona? Que está ahí para. Que la llave. Es tu contacto de emergencia, amigo. Ok. En caso de emergencia, rompe el vidrio. Está perfecto. ¿Quién es esa persona? 4775-6688 y 1168-61-1043. Quiero conocer a tu contacto de emergencia. 4775-6688. Llámanos. Preferimos el llamado antes que WhatsApp. Queremos saber en qué andan ustedes, amigos, y que nos digan. Estás haciendo un challenge de TikTok. Está bailando la canción, amigos. Es un tema. Este cada vez. Cuando arranca este tema. Este es mi favorito. ¿Puedo poner al principio, Walter? A mí no me gusta el reggaetón, Yankee, pero. No, pero llamada de emergencia no es reggaetón. Me van a agarrar un sifón, tipo tirar sifón, champán, no sé, no, cualquier cosa. Aguante a Daddy Yankee. Chicos, sí. Me hice un flequillo, estoy bastante incómodo. ¿Te cortaste vos el pelo? No, fui a la peluquería. Me hicieron una cosa en el ojo que me entra. No sé cómo hace la gente con flequillo, cómo vive la gente con el flequillo. Y ponete un brochecito. Se lo sopla, ponete un brochecito con un pegatelo con. Sí. Con algo. 4775-6688 y 1168-61-1043. Amigos, estamos hablando y estamos buscando. Queremos que nos cuentes si tenés contacto de emergencia, si alguna vez lo pensaste en tu vida. Si recién ahora, porque lo estamos hablando nosotros, decís, ¿sabés que debería? ¿Debería? ¿Construir esta relación con mi contacto de emergencia? Claro. Que tenga, por ejemplo, esto que me acaba de pasar a mí, darme cuenta que nadie tiene mis claves. Es que para como mí. Como de repente pensar, bueno, tengo que anotarle en un papel las claves a alguien. O tenerlo anotado en un lugar escondido para avisarle a alguien, anda a buscarlo ahí. Ah, si no se las querés claro. dar. Claro. No. Pero para mí uno, son eso. Cosas que uno a veces no se Chicos, da cuenta. Claro, es muy importante. Piensen que, no sé, si te pasa algo, tú tienes una cuenta de ahorro y te pasa algo de tu salud y necesitan esos ahorros tuyos para cuidarte a ti mismo. No puedes hablar. No puedo hablar. Porque quedaste en coma. Alguien necesita tu dinero. Mi dinero. Mi dinero. Nuestro dinero, ya es nuestro. 4776 Emergencias. Por Telefe. Hola, Matías. ¿Cómo andan los chicos más divinos y hermosos de la radiofonía argentina? Conchale, vale, pero si a uno lo van a tratar con tanto pero amor. Pero yo, mi Gauto y Nico Artusi no están más, pero por favor. No, a ver, hay que ayornarse y la verdad que, como les dije hace un tiempo, es un placer hablar con ustedes, uno lo espera con ansias. Me duele en el alma que llegue el viernes porque no lo puedo escuchar el fin de semana. Ay, Dios mío, bendito. Igual, amigo, si nos pagás una buena guita, yo te hago streaming desde mi casa, pero solo para vos. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Llama y te la cobro por bloque de media hora. No hay ningún problema. ¿Cómo están, hermoso? Bien, mi amor, ¿y tú cómo estás? Es conduce. Bien, todo bien. Trabajando todo el día, ahora estoy volviendo a casa, estoy paradito, obviamente. Sí, bien, perfecto. Llamado de emergencia. ¿Tenés contacto de emergencia? ¿Quién es? Sí, es mi mejor amigo, lo conocí en una fiesta electrónica, hasta el día de hoy seguimos siendo amigos, él es DJ, Jonathan Alfieri, si lo quieren escuchar. Muy bien. Y bueno, él sabe todas mis contraseñas, sabe todos mis quilombos, sabe todo de mí. De claro. Hasta el número del seguro por si me llega a pasar algo con el auto. Y nada, son esas personas que... ¿Te hago una pregunta? Me encanta lo que me está... Le mandamos un abrazo a Jonathan y todo eso. Jonathan Alfieri. El DJ de tu vida. Escuchame una cosa. Segunda vez que lo decís, a la tercera te cobramos. Él, ¿te pasó sus datos a vos? Claro. ¿Vos sos el contacto de emergencia de él? Ah, qué buena pregunta esa. Sí, me puso... Como no tiene hermanos, es hijo único... estoy como en el seguro de vida de él. Ah, mirá. Fue mutuo, digamos. Claro, es un contacto de emergencia recíproco. Sí, es mutuo. Muy la bien, verdad entonces. Que tenemos una relación de hace años y... Que se casen, que se casen. Cuando estamos, nos gusta la electrónica... Estoy nervioso, perdón, pero siempre que hablo con ustedes me pongo nervioso. No se pone nervioso. Uno no se tiene que poner nervioso, pero se pone nervioso. Exacto. Y bueno, a veces estamos bailando y bueno, cada uno está en su mundo y yo soy re molesto, por no decir re hinchacoco, ¿no? Y le digo, Johnny, ¿qué pasó? Tenés que tomar agua. Y se olvida que tiene que tomar agua. Ay, te amo, ellos se aman, se aman. O está bailando y está en lo mejor y yo... ¡Que se case! Le tienes que dar de la mano, le pones agüita como un camellito. Bueno, uno siempre jode con... Toma. Nosotros nunca nos dimos un beso, sabemos lo que somos, respetamos a todo tipo de relación y tenemos una remera que usamos cuando salimos que dice no fobia, no racismo, no discriminación. Son unos personajes muy hermosos ustedes, me encantan. Sí, no tenemos vergüenza en mirarnos a los ojos delante de cualquiera y decirle, chabón, te re amo, sos lo mejor que me pasó en la vida. Y me dice, se requieren. Se aman. O sea, qué lindo que la gente que se quiere. Es que a veces uno cree que el amor de la vida es siempre una pareja y a veces son los amigos. Ah. Exactamente. ¿Sí? Mira, yo tengo un hermano. Yo me di cuenta que no me quiere nadie. No. En este momento. Nunca me quisieron nada. Sí, nunca nadie me quiso así. Nunca nadie se hizo salir con la misma remera. Me dijo que tenía que tomar agüita. Toma agüita. El hecho de poder contar con una persona y que te sea incondicional o llamarlo a las 3 de la mañana y decirle, mira, tengo un problema y te dice, venite para casa o salgo del laburo, vamos a tomar un café y charlamos. No precisamente tenés que ser amigo de la joda, sino que gracias a Dios y la vida, somos amigos de la vida. Claro. Y estuve en los momentos más difíciles, yo tuve una pareja que falleció y fue la persona que estuvo al lado, que me contuvo y la verdad que... Hermoso. Me ha salido de garante en un montón de cosas, nunca lo metí en quilombo, pero Ah, espectacular. Así es que vale la pena tener. Increíble. Amigos. Muchas gracias. Te mandamos un beso. Gracias, feliz gracias viernes. Arroba Jonathan Alfieri, bueno, por favor. Me encanta. Besito, mi amor. Los amo con todo mi ser. Les mando como dicen ustedes. El beso más grande del planeta. El beso más grande del mundo. Beso gigante, amigo. Buen fin de semana, gracias. Chicos. En vivo, DJ 47756688. Tomá agüita, tomá agüita, tomá agüita. Hola. Hola. Hola, hermosa, ¿cómo estás? Hola, Juli. Sí, ¿cómo va? Muy hace, bien, Juli? ¿Y tú, cómo andas? Todo bien, todo bien. Todo tranqui, bienvenida, Juli. ¿De dónde sos? Gracias. De Mendoza. Oh, mira. Hemos hablado alguna vez. Mira vos. Che, ¿tenés contacto de emergencia, ¿quién Juli? ¿Quién es? ¿Quién es, Juli? Mi tengo el contacto de emergencia a mis viejos y mi hermana. Y cuando me vine a vivir a Buenos Aires, quedaron en la configuración del teléfono. Y lo que me pasó una vez es que tomé una moto de aplicación, sí, iba rápido a un lugar, me metí el teléfono al bolsillo del pantalón de bien atrás, sí, y arrancamos. Cuando bajé de la moto, tenía llamada perdida de mis viejos, de mi hermana, de mis tíos, de mis abuelos. Estás bien, contactándote. Pareció una canción de mi tía, de mi hermana, de mi abuela, de mi abuelo, de que tenga. La mamá. Sí, sí. Bueno. ¿Y entonces? Resulta que hay una configuración en el teléfono que si apretabas 5 veces seguidas el botón de bloqueo, activaba el modo de emergencia y les mandó la ubicación real y veían cómo yo me iba trasladando por la ciudad. Ay, claro, por una moto cerré a toda velocidad. Esta está secuestrada. Claro, y no atendía y llamaban y no sabían dónde buscarme y estaban todos re preocupados. La secuestró el Mencho, no sé cómo. Ay, no. Así que desactivé después ese modo emergencia, pero bueno, nada, ya después le pasé el contacto de ellos a mis personas más cercanas de acá por cualquier cosa, pero desactivé eso porque se pegaron un susto tremendo. Igual es muy útil lo que estás contando. Es cierto que con el teléfono tú puedes configurar a que si le das tal cual 5 veces, incluso puedes configurarlo con que sea 3, al botón de bloqueo del teléfono activa la alarma, o sea, y es muy útil. La verdad es que si te vas a una emergencia real y puedes tocar el teléfono, se les manda inmediatamente el aviso. Sí, obvio. Eso está bien. Claro. Pero es bueno. Sí. Tengan cuidado si se suben una moto. Exacto. Se te aprieta el coso. Sí, tal cual. Así que bueno, eso es más o menos lo que pasó, pero es muy importante tener contactos de emergencia, creo. Es muy importante. Y escúchame, aquí en Buenos Aires, cuando viniste a vivir, ¿te viniste y no conocías a nadie? ¿Te viniste y tenías amigos, amigas? No conocía absolutamente a nadie. No, claro. Sabía ni quién era mi vecino de al lado. Tremendo. ¿Hace cuánto te viniste? Sí, 2 años, exactamente. ¿Y viniste por trabajo, por estudios o por ganas? Vine por trabajo, vine por un trabajo y ahora ya estoy como por 3 porque hay que sobrevivir. Ah, muy bien. ¿Te enamoraste en Buenos Aires? Me enamoré en Buenos Aires, incluso vine ya conociendo a una persona de la cual estaba muy enamorada y bueno, nada, fue. Nada, sí. Ay, no. ¿Y qué onda? ¿Vivían? Solo fue. ¿Vivían juntos? ¿Se encontraban? ¿Cómo era? No, nos conocimos a distancia, ella de Buenos Aires, yo de Mendoza, y cuando vine continuamos con la historia un poco, pero bueno. Parece que la magia estaba en la distancia. ¡Uy, oh, tremendo! Recomiendo. Recomiendo. Uso y recomiendo. Uso y recomiendo. Te mandamos el beso más grande del planeta. Gracias por estar ahí, Mendocina. Igualmente, chicos, los quiero. Adiós. Chao, mi amor, besitos. 47756688 y 1168-61-1043. Estamos hablando de si tenés contacto de emergencia. Alguien que te salve las papas. Claro. Alguien al quien pasarle las claves. Alguien que te rescate de alguna situación. ¿Usaste alguna vez el contacto de emergencia? ¡Apa! No, está bien. A ver. Hola. Vivo, ¿cómo están? Bien, yo tengo ¿y tú? Un amigo, mi hermano de toda la vida. Es un pibe que labura, que mueve mucha plata, que vende autos, tiene una agencia de autos, y tengo un audio guardado de una vez que a él lo operaron, donde me deja instrucciones de todo lo que hacer en caso de que le pase, desde la contraseña, caja fuerte, seguridad, las contraseñas del celular, de las aplicaciones bancarias, que hay que pagarle a quién, cuánta plata para quién. Ah, mirá. Nunca lo terminé de escuchar porque son como 6 minutos de audio. Lo tengo guardado ahí en el chat con él. Esperemos nunca tener que escucharlo entero. No, ojalá, en el nombre de Dios que así sea. Igual, si te dejó las contraseñas, yo una vez por mes entro y me mando. Hola. 100 lucas. Sí, le voy sacando 100 lucas todos los meses. 100. Bueno, son los servicios prestados. Claro, el contacto de emergencia te cobró la cuota. 47756688 y 1168611043. ¿Vos usaste alguna vez algún contacto de emergencia? ¿O tenés? ¿Te recuerde? Dijiste que no tenés. No, sí tengo. Lo que no hice fue darle las claves. Contacto de emergencia sí tengo. Siempre pongo a mi mamá, a mi esposo y a mi hermano. Esos son mis contactos de emergencia hoy. Ok. Y dependiendo del tipo de emergencia, llamo a uno distinto. ¿Ves? O sea, como que tienes esta, yo tengo estas tres personas, pero para cosas, o sea, si hice algo, tipo, metí la pata. Sí. Creo que el primero que llamo es a mi marido. Ok. Si me pasó algo... Hombre que resuelve. ¿Peligroso? Sí. Mi hermano. Ok. Si fui víctima de una injusticia, mi mamá. ¡Muy peligroso! Esa es la división. Son las ediciones de mi programa. Tenemos que hacer grabar nuevos audios, Scarlett. Este 2026. Mi mamá tiene que mandar audios. Para mí, tiene que ser casi columnista de este programa. Sí, tiene que decir cosas. Sí, tiene que decir. Tu mamá tiene que decir cosas en este programa. Que te mande audios. No, mamá, ella está escuchando el programa. Mándame algo, mamá. Siempre mándalo, vamos guardando. 47756688. Estamos hablando si tenés algún contacto de emergencia. Si tenés alguien que te salve las papas en algún momento. Yo, sé que me pongo a pensar. Tengo que actualizarlo. Ok. ¿Tienes que actualizarlo? Tengo que actualizar mi contacto de emergencia. No, ¿caducó? Murió. ¡Dieguito! Sí, pero una persona confiaba mucho. Mis traumas, mis chistes. ¿Qué quieres que haga? Pero bueno. No, hay que actualizarlo, claro. Sí, sí. Porque llamaban al contacto de emergencia y no respondía. No, claro, hay que actualizar. 47756688. Hola, Emanuel. ¿Cómo andás? Hola, Emma, muy bien. ¿Y tú? Bien, ya habíamos hablado la semana. Ah, muy bien, mi cielo. Me encanta cuando nos dicen eso. ¿Todo bien? Sí, sí, sí. Mi pareja me había escondido el documento, no sé si se acuerdan. ¿Tu pareja te había escondido? Ah, obvio, el Toxi. Sí, lo sí, recuerdo, lo recuerdo. Entonces, contacto de emergencia, ¿quién es, amigo? Yo tengo a mi pareja, pero es lo mismo que la nada. O sea, si en el trabajo no se lo dejan usar. O sea, me acabo muriendo. No entiendo, ¿en el trabajo qué? O sea, no le permiten usar el teléfono a mi pareja. Ah, ¿sí? Está, claro, no le dejan usar a tu pareja en el laburo. No puede ser, entonces. Y no, o sea, y cuando tu familia ya está muy lejano también, no, es lo mismo que la nada. Claro, entonces, ¿quién es? No, es la pareja, es la pareja, pero no le dejan usar el teléfono. Por eso para mí lo tiene que cambiar. Tiene que cambiarlo, amigo. Sí, sí, así que, pero siempre sirve tener a un amigo así de confianza. Claro. Aparte, si la pareja es medio toxi, también no tiene que ser para mí el contacto de emergencia. No, no. Igual él también era toxi, ahora que me acuerdo. Los dos son toxi. Sí, sí, sí. Sí. No, pero ya hablamos en la semana, solucionamos las cosas. Ah, perfecto. Quedó todo charlado. Sí, ¿y estás pensando tu nueva toxiqueada? ¿Ya la tenés elaborada? No, no, no. Está trabajando mucho de noche, nada más. Ah, y eso no nos gusta, ¿no? No me gusta porque o sea, no está en casa. Claro, a mí tampoco me gustaría. Amigo, no te igual lo digo, si te aviso, si te quieren cagar, te pueden cagar a las 2 de la tarde, a las 9:30 de la mañana, a la noche. Pero en la convivencia, cuando una persona trabaja de noche, es medio fastidioso. Sí, o sea, sí, porque se cambia toda la rutina. Claro, mi marido llega a casa de laburar a las 6, que es la misma hora en la que yo me vengo para acá. Entonces es un bache donde él ya terminó de trabajar, donde siempre estábamos juntos, y a él un poquito le pegó que yo trabajara de noche. ¿Qué quieres, cambiar el horario? ¿Lo estás diciendo en vivo, Nadie Castro? No, de ninguna manera, no, ni se te ocurra. ¿Quiere cambiar el horario? ¡Ni se te ocurra! ¿A qué horario quieres venir? Hablemos con Zuka, con Majo y con Pauli. A mí me gusta mi horario. ¿Y con Pandi? No, a mí me gusta mi horario. Bueno. Ya vas a empezar. Si no cambiamos, y vos no querés este horario porque te hace mal no estar con... No, mira. ¿Podemos venir? No. ¿Podemos venir a las 4 de la mañana? De 4 a 6. Mi amor, te mandamos un beso. Acabamos de generar una... Se organiza toda la rutina. Por ejemplo, quiero llevarlo al fin a la noche a un center y no podés porque está trabajando. Y no podés porque está tremendo. No, aparte, trayendo el pan a casa. Está en el cine con el otro. No, no le metas fichas. ¿Por qué le metes fichas? Está en el cine con el otro. Te mando un beso. Claro. Beso, mi amor. Un beso. Amigos, estamos en vivo, 7 de la tarde, 34 minutos. Esto es Olvídate de todo. Contacto de emergencia, dos puntos. Claro, es un llamado de emergencia, baby. A ver, hola. ¿Quién está por ahí, amigos? Buenas tardes. Quiero saber si alguien lo usó. Tanto tiempo. ¿Cuándo hablamos? ¿El lunes? ¿El martes? No me acuerdo. Mi contacto de emergencia. ¿Para qué lo hizo a propósito? Para cualquier cosa que me pase, siempre mi mamá o mi hermano. Siempre, pobre mi padre, total y completamente presente. Pero como que cualquier cosa que me pase, mi mamá, siempre, para todo. Ma, ¿cómo prendo el horno? Ma, ¿cómo saco esto? 200 años y sigo pidiendo por mi mamá. 200 años. Increíble. Siempre mi contacto de emergencia. Destete. No hay destete. No hay tal destete. No hay destete. Destete ha salido del grupo. Sí, no, no. No vino. No. Sigue hablando con la madre. Sí, le pregunta ahora todo. Mamá, eso... cortaste toda la luz. Hoy un video espectacular. Mamá mía, te amo. Hoy manda mensaje video... mamá mía que nos está mirando. Yo un beso, Scarlett. No, tu abuela, mía. Perdón. Ahí cada tanto ahí me pongo una cuenta de Ford que sigo y me pongo a ver videos random de Ricardo Ford. Me alegra el día. Me gusta. Hay uno que tiene el Rolls Royce que está en un móvil con Rial. Y le hace poner al notero el micrófono adentro del auto para que escuche real el ruido, cómo ruge el Rolls Royce. Acaba de cortar la electricidad porque metiste un cuchillo y te puede quedar crucificada, loca. Era el cuchillo. Y le hizo, esto es poder. Este sonido es poder. Esto es poder. Tremendo. 47756688, contacto de emergencia. A ver, hola, hay un montón. Hola. Hola, chicos. Contacto de emergencia, mi hermano. Y el enano me rebanca en toda. Generalmente cuando uno sale a piratear y me llega a pasar algo, ¿qué onda? Entonces, contacto de emergencia, ya saben que tienen que llamar a mi hermano. Habla el país Anaís Castro. El olvidator, ¿verdad? El bueno no es infiel. No juzgamos. ¿O sí? Hoy no es jueves. Ahora. ¿O sí? Bueno, pero déjalo que sea lo el que quiera hacer. El olvidator no es infiel. Olvídate de esa persona clara, ¿eh? Igual para que la... No, nos va a dejar de escuchar para mí la mitad de la gente o más. La mitad de nuestros oyentes. Pero si todo el mundo se manda alguna. Bueno. La mayoría. ¿Tú te mandaste una? ¿Cuándo? ¿En algún momento de tu vida? ¿En algún momento de mi vida, infiel? Sí. ¿En algún momento de mi vida, sí? ¿Sí? Sí. Ah. Pero porque no sabía que estaba de novio. ¿Qué? Porque yo no sabía que estaba de novio. No me habían avisado que yo estaba de novio. No, yo no me había puesto de novio. Ay, claro. Yo no me había puesto de novio. Y me parece que fui infiel. Parece, claro. ¿Según quién? La... ¿Infiel según quién? La OMS. ¡Diego! 7 de la tarde, 37 minutos, amigos. Más canciones. Para mí que hay que arrancar relajadito el viernes, por favor. Un esto poquito. Es Mika. Esto es Relax, Take It Easy. Hola, Anaís Castro. Hola, Diego Poggi. Hola a todos ustedes, amigos. En instantes, José Bianco. Si con tienen... las auroras. Vénganse a YouTube. Sigo acá, se te va, amigos. En instantes, en vivo desde Suecia, José Bianco con nosotros. Relax. Mica en Urbana Play 104.3. Acá estamos. Feliz viernes para todos, amigos. Y tenemos a nuestro amigo José Bianco. En vivo desde Suecia. José. Hola, José. No, amigo tremendo. No, vengan a ver a YouTube ya. Lo tenemos en vivo con auroras boreales de fondo. No te escuchamos, ahí te vamos a escuchar, José. A ver si lo escuchamos. No, miren, no solamente el cielo está estallado, sino la cara de felicidad de José Bianco cuando atendió esa llamada. O sea, es una cosa. Si buscas en YouTube o si buscas en cualquier lugar, enciclopedia, cómo se ve una aurora boreal, José la tiene atrás. Es la exactamente definición de una aurora boreal. No, es una locura. A ver si te escuchamos, José. No, no se escucha nada. Ay, no pasa nada, pero estamos viendo esto. Amigo, es increíble. Muéstranos. Relatando. Y ya en un momento vas a salir, amigo. Ay, por favor, amigos. El cielo estalló de un verde fluorescente. Sí. Y real, son como listones de seda que se van difuminando. Pero son como tres listones y un poco se mueven. No, es una locura. El cielo, chicos, es fantástico. Completamente estrellado. Un cielo. Fíjate, amigo, si tenés, Josecito, si tenés ahí el silenciado algo de tu teléfono, de la compu o algo. Acá no te podemos. Ahí lo estamos arreglando, perfecto. Te bancamos. Ahí fue a buscar, ahí fue a cambiar algo. Sí. Claro, está en el medio de la nada, está en el medio de la nieve. Eso es lo que pasa. No se puede creer, amigos. No, impresionante. No, es tremendo, es hermosísimo. De un cielo absolutamente estrellado, como decíamos ahorita. Oscurito, bien oscuro, bien entra ese azul oscuro. Ay, por favor, chicos. Sí. Algún día tenemos que ir, todos los que estamos presenciando esto a través de Urbana Play, tenemos que ir en persona. Con oyentes. Nos merecemos esas. Claro, nos merecemos esas auroras. Con todo el mundo. Che, temperatura en la ciudad de Buenos Aires en este momento, le contamos a la gente mientras se reconecta a José y estamos viendo todo lo que está pasando, 23.3, supuestamente algunas lluvias aisladas, entre un 10 y un 40% nada más, humedad 78%, mañana sábado mínima 20, máxima 25 grados, mayormente nublado, no se ven lluvias el sábado, y va a estar dentro de todo, está fresquito, máxima 25, ya es un golazo, y el domingo igual, copy-paste, los dos días nublados, mínima 19, máxima 25 grados, no se ven lluvias, amigos. Por lo menos ahora no se ven Buenos Aires. Por lo menos ahora no se ven lluvias y eso está bueno, me gusta, fin de semana sin lluvia, porque si ya se corrió de la semana, que no nos arruine el fin de semana. Y en un ratito vamos a reconectar con José Bianco. Espectacular, amiguitos. ¿Qué hacemos? ¿Lo bancamos o no lo bancamos? ¿Lo bancamos o no lo bancamos? Se acaba de conectar. Amigos, quédate con nosotros. Esto es Olvídate de todo. De todo. Olvídate de todo en modo Volviendo a Casa. Desde las 19 hasta las 22. Urbana Play 104.3. Amigos, llegó el momento de relajarnos un poquito más todavía, porque la realidad hoy Diego y yo dijimos que la misión de este programa es terminar mejor de lo que entramos. Totalmente. Esa es nuestra misión de para todos, ¿eh? Semana, o sea, intensa. No solamente nosotros. Semana intensa. Todos los que entren a la audiencia, olvídate de todo. Semana, ¿eh?, intensa. ¿Estás, José, por ahí? A ver. Sí, acá estoy yo. Te escuchamos, amigo. ¿Cómo estás? Estábamos. Tenía un botoncito corrido. ¿No saben lo que fue? Yo voy a terminar esta salida dándole play al archivo de lo que fue recién. Acabamos de grabar una cosa en el cielo. Esto que tengo atrás, que ahora me voy a correr, porque seguramente sea lo más importante. Me voy a correr y le voy a hacer foco a la. Prendete la cámara, amigo, por favor. ¿Cómo? Prendete la cámara, amigo. Prendete la cámara. Oh, se me fue la cámara. Bueno. Ay, lo quiero mucho. No te creo. Quedará grabado para siempre. Oh, se me fue la cámara. Bueno, pero échanos el cuento y ahorita le damos play al video. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo la estás pasando? ¿Qué tal estos días? No. Bueno, no pasa nada. En un rato hablamos con José Bianco, amigos. En un rato hablamos con él. Te amamos. Que nos mande el dedito, lo queremos mucho y. Y ahora lo posteamos. Claro. Sí, si no es un quilombo, amigo, tenemos que seguir con el programa, tenemos de todo. Bueno, atención. Sí, hoy queremos, como les decía hace un ratito, relajarnos un poquito y queremos charlar mientras cortamos un poco la semana con algo rico. Esas cosas que hiciste solo para ti, la hiciste por y por vos. Para y por vos. Ok. O sea, solamente para ti, solamente por ti. Porque los automimos. Claro, porque ¿qué pasa? Hay mucho de la vida del adulto, del padre, en donde, bueno, tuve que cocinar para los hijos, tuve que comprar pizza para los chicos porque querían pizza, fuimos a comer hamburguesa porque los chicos querían hamburguesa. No. Esta noche me compré un salmón para mí. Ok. No lo hice para mi mamá, no lo hice para mi papá, no lo hice para los hijos, no, me lo compré para mí. Con un vinito. Con un vinito, con una cosa rica. Pero solo para mí. Está muy bien. Por ejemplo, no sé, a mí a veces me pasa de que, no sé, voy una noche, me quiero dar una ducha, exfoliarme toda la piel. Okay. No es porque vaya a pasar nada, no sé, depilarme. Y no es porque vaya a pasar nada, no. No. Me quiero meter en la cama suavecita. Okay. Lo hice para mí. Está muy bien. Lo hice para mí, para sentirme comprarte bien. Comprarte algo también. También. No sé, te compras algo para el auto. Viste, te pasás 1000 horas arriba del auto. ¿Sabes qué me voy a comprar? Me voy a imprimir en 3D. El otro día estaba viendo que la gente se imprime en 3D. Un cosito para poner al costado de la palanca de cambios para que entre bien el termo y el mate. Ah, para ti. Eso es un momento para vos. Eso es solo para ti. O para que entre bien el termito. Claro, hay cosas que capaz hacemos más por la vida social, por la familia, por los amigos que vienen por a casa. Por los hijos, y por tu esposa. Y hay cosas que a veces está bueno hacerlas solo para nosotros mismos. ¿Sabes qué puede ser a veces? ¿Te pasaste? ¿Sabes qué? Por ejemplo, irte, no sé, parar en algún lugar y decís, ¿sabes qué? Me voy a tomar media hora para mí. Me voy a tomar un cafecito, me voy a comprar algo rico. ¿Qué hiciste? Lo solucioné y no hice un desastre. Muy, porque estás preparando un Aperol en vivo y en directo. Hermoso. Es rico, amigos. El Aperol es 50 de espumante. Sí. 50 de Aperol. Agarrás un copón, le pones mucho hielo hasta arriba. No seas ratón con el hielo, te lo pido, por favor. Upa. Siempre todo es más rico con hielito. Sí. ¿Sabes qué? Sodita y una naranjita y listo. Exacto. Sustico de soda y una naranjita. ¿Sabes qué es muy para ti y por ti? ¿Qué? Nuestros oyentes que se quedan en el auto un ratito más antes de subir a casa. Ah, ¿verdad? Ellos tienen ese momento que es solo para ellos. Pero yo quiero saber si del otro lado hay algo que esta semana, que en estos días nos quieras contar, que hiciste, que es solo para ti. 4775-6688 y 1168-61-1043. Estamos buscando si en esta semana, si en estos días hiciste algo por vos. Permiso, me voy a correr así a buscar el Aperol. Gracias, Chorito. Ahí está. Nada que ver. Saludé a alguien en la calle y no era. No sé por qué me acordé de esto ahora. ¿No saludé yo? Recién en la esquina a una persona. No, no era vos, porque vos te saludé también. Ah. Saludé a una persona y no la conocía. Ah. Pero yo pensé que era alguien. Ay, no, qué vergüenza. Me pasa todo el tiempo. Todo me pasó tiempo. Al lado y me dijo hola, pero me di cuenta de ese. Perdón que conté esto en el medio, pero me acordé recién. No, a mí me pasa que yo digo hola. Uf, no era la misma persona. Se viene el momento de Aperol, amigos. Se viene el momento de tomar un sorbito al aire. Permiso, disculpas. Si alguno le hago. Dar un poquito de envidia, a ver. Uy, qué rico. Está Marcel del otro lado. Hola, Marcel, ¿cómo estás? Qué rico. ¿Cómo están ahí? ¿Cómo te va? Bien, mi amor. ¿Qué haces, Marcel? Bienvenido, loco. ¿Todo tranqui? ¿Todo bien? ¿Todo chévere? Espectacular. Muy espectacular. Bien. Che, ¿qué hiciste por vos? Mira, ayer me regalaron, llegó, me trajeron un contrabando de Venezuela. Ay, me parece fantástico. Qué buen momento. ¿Qué te trajeron de Venezuela, amigo? Dos latas de pepitonas picantes. Ay, qué bueno. ¿Qué es una pepitona? Ay, Dios. ¿Qué es una pepitona? Las pepitonas son lo que. Pará, adivinemos. Ah, eso no voy a decir, no voy a decir. Para que alguien nos llame y que diga a ver qué para ellos. ¿Qué es una pepitona? ¿Qué es una pepitona? 4775-6688. Bueno, pero entonces te trajeron un frasco de pepitonas, ¿qué más? ¿Y qué pasó? No, y ya sabes. Me quedé en el entrenamiento, escuchando la radio, escuchándolo a ustedes. Y no compartí con nadie. Con nadie. Te comiste tu pepitona picante solito con casabe. El casabe es parecido a la. ¿En Brasil comiste alguna vez tapioca? Sí, qué rico. Bueno, es parecido porque es como una galletita de yuca, que es la mandioca también. Más aireada, como una cosa medio. Claro, y eso se usa como galletita para comer con distintas cosas encima. Entonces, amigo, ¿qué es esto? La pepitona, que lo develamos. Develenlo. La pepitona es lo que está como dentro del mejillón. ¿Mm? Ajá, yo sabía que no te iba a gustar nada. ¿Y amigo? Y eso se come picante con las galletitas, con el casabe, y es espectacular. Y son esos placeres que tenemos los venezolanos que extrañamos un montón. Oh, mirá. Claro. Bueno, te abriste, te trajeron de contrabando estas dos latas. ¿Y qué onda, amigo? ¿Eso hiciste por vos? Claro. No, eso, claro, para mí solo. No compartimos. Y en la casa todos mueren por eso. Todos mueren por la pepitona. Es gracioso el nombre igual, ¿eh? Te mandamos el abrazo más grande, beso, pepitona. Mi amor, escúchame, claro, y solo te trajeron mucho, solo te trajeron pepitona y casabe. ¿Cómo? ¿Solo te trajeron pepitona y casabe o algo más? No, nucita, por eso sí lo compartí. Nucita, cocosete. Ay, bendito. Tamarindo. Qué rico todo. Bueno, mi amor, salud por eso. La próxima lo acompañas con un Aperol. Dale. Besito, gracias por llamarnos. Un beso gigante. Chao, mi amor. 4775-6688. A ver quién está del otro lado. Hola, Marina. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Pepitona? Quiero decir una palabra que ingrese al vocabulario de Olvídate de Todo. Me encanta. ¿Qué haces, Marina? ¿Todo tranqui? Todo tranqui, muy bien. Sí, yo les quería contar que hice por mí ¿sí? un viaje con amigas a Mendoza 4 días. ¡Ah, qué bonito! Muy bien. Dejé a mis hijas con mi marido y que se arreglen con la vianda del colegio y con todo. Y el año pasado nos fuimos con amigas a Mendoza. Me parece espectacular. Es la primera, sí. Es la segunda vez que lo haces entonces. Es la primera, vez que me voy con amigas porque me iba de adolescente, pero con hijas de 12 y 13 años es la primera vez que me voy. Dije, que sea lo que Dios quiera, saben cocinar. ¿Y cómo fue la experiencia? 12, 13 años, eso es un montón, claro. Sí, ya está. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo del 1 al 10? Y para mí, ya en el avión, iba como, Dios mío, ojalá que se acuerde de ir a buscarlas. Es lo que pensaba. Ojalá que no las abandone. Claro, que no las abandone, que se acuerde que 4:30 salen del cole. Bueno, se acordó. Y después dije, bueno, ojalá que cenen más o menos saludable. Me mandaron una foto que estaban en un McDonald's, bueno, perdón, en una hamburguesería. Está bien. Está bien. Eso, bueno, el primer día, pero fueron los 4 días de hamburguesa. ¡Ay, no lo puedo creer! Sí, y dije, bueno, ya igual está, viste que a veces uno... No pasa nada. Viste tampoco. Que uno a veces piensa que el mundo sin uno no avanza. Y, sí, total. Y te das cuenta que si te vas... Van a sobrevivir. Está todo bien igual, no pasa nada. Exactamente, pero esa era la culpa de... ¿Y qué pasará con las chicas? ¿Llegarán en horario? ¿Son chiquitas todavía? Y no sé qué, si dejarlo y demás. Y la verdad que la pasamos... bomba, ellos se arreglaron súper bien, se unieron también un montón, así que lo vamos a repetir. Y sí, es que, es que sos una mamá muy sobreprotectora, ¿no? No, no, son súper independientes, pero sí soy yo... muy responsable de todo. Exactamente, como que llevo la casa adelante y el supermercado lo compro yo y los horarios de las chicas los sé yo, de hockey, de esto y del otro. Claro. Y bueno, nada, el otro también se puede anotar, lo dejé en la heladera, hagan las camas, denle de comer a la perra y de claro. Todo lo que tenían que hacer. Es que, pará, te digo algo, yo también porque lo veo en mi casa, uno también tiene que dejar que el otro haga. Sí, total. Porque dice, ay, no, capaz que vos lo pensás más de que es una muestra de amor, ¿viste? Una forma de demostrarles amor, cariño, sí, y todo eso. Sí. Pero también uno tiene que darle libertad a la otra persona, porque después te vas de tu casa y no sabes hacer un choto. Y porque además también está bien que te atiendan a ti un poquito. Y sí, y también ya están en edad de que te den una mano, ¿entendés? Sí. Entonces, en este caso me atendí yo sola, sacamos los pasajes con amigas, me fui y dije, me estoy yendo la semana que viene a Mendoza. ¿Con quién? ¿Con amigas? ¿Cómo? Sí, bueno. Sí, me voy, ya está. Claro. Para mí lo tenés que hacer de nuevo, pero incluso esta vez le avisás esa misma mañana. Que sea sorpresusto. No sé, me da como... Muchachos, mañana no vengo, adiós. O avisale a tu pareja, pero digo, que sea sorpresa para todos, ¿entendés? Como que también entiendan que vos tenés que disfrutar la vida. Que tú tienes una vida directamente. Sí, totalmente. Y ahí me di cuenta que no pasa nada y que, bueno, hay que volver a juntar y volver a irnos. Aunque sea 4 días, así como nos fuimos, jueves, viernes, sábado, domingo. Salud por eso, mi reina. Para la próxima, con gracias. Un beso. Spritz. Gracias, besito. Los quiero, besos. Gracias. Sabes que a veces, yo de escuchar muchas gracias, o sea, a veces escuchar a tanta gente o hablar con amigos o con gente que uno quiere, viste, que le prestas un poco más de atención. ¿Está rico? Buenísimo. Está bárbaro, amigo, se la pero yo este me lo voy a bajar. ¿Te quedó? Encima vine en bici, la dejo, me vuelvo caminando, no hay ningún tipo de problema. Claro. Que hay veces que me pasa con gente conocida que, lo siguiente, madres, por ejemplo, madres solteras o padres solteros, que recién empiezan a vivir su vida después de que el pibe tiene 20 años. Claro. Y no, perdiste un montón de años hermosos de tu vida también, que pueden ser un mix entre cuidar a tus hijos. Claro, es que y fíjate, empezar yo creo a vivir que hay un poquitito. Algo, yo creo que hay algo muy valioso que me enseñó a mi mamá y es algo que quiero tomar para cuando a mí me toque, que es que yo aprendí que mi mamá, además de ser mamá, era mujer. Mm. Y no todo el mundo aprende eso. Y cuando lo escuchas suena como re simple, pero de verdad, o sea, a veces las madres enseñan a los hijos que son solo la madre. Mm. Y esa persona es un individuo, es una mujer deseante, es una mujer que padece y siente las cosas, es una mujer con ganas de estar sola, es una mujer con ganas de leerse un libro, es una mujer que trabaja, que va, que viene. Y esa enseñanza para los hijos es como valiosa también para... multitasking. Y para valorar lo que es ser madre. Ok, sí, es un montón. O sea, como locura. Aparte de que ella es individuo, se encarga de mí. No, no. ¿Entiendes? O sea, uno no se puede a veces ni cuidar uno. Claro. No, es una valoración tremenda, pero para mí es muy importante hacer eso que dice Dieguito. Le mando un beso a Fer Arango, que nos está escuchando. Gracias por estar ahí. Fer, 4775-6688-1168-61-143. Cosas que hiciste para vos en el último tiempo. En la última semana, ¿hiciste algo por vos? A ver. Bueno, chicos, para mí, a los 34 años, me compré un saxo. Buenísimo. Y me dediqué a tomar clases de saxo, aprendí. Lo odio. Y me metí a tocar en un ensamble. Ah. Y hoy, ya después de casi 6 años, tengo la suerte y el privilegio de también compartirlo con mi hija. ¡Ay, qué lindo! De 10 años, que ella me pidió aprender a tocar el violín. Así que bueno, algo que fue para mí, hoy lo puedo compartir con mi hija también. Muy bien. Qué lindo. Programa. Falta Nelson Castro dirigiéndola. Beso, mi amor. Gracias. Falta Nelson Castro dirigiendo la ópera, ¿entendés? Ahí porque ya es un ensamble, eso tiene una cantidad de instrumentos que no se puede ir. Ay, no, qué maravilla. Me parece ¿Este es el que me rompe los huevos a mí en la puerta de mi casa? No es el mismo. Linda versión. 476. Una gana de tener un videojuego que esté de esta musiquita. 8 bit. 47756688. Cosas que hiciste para vos en esta última. En este último tiempo. Claro. A ver. Por ti. A ver. Hola. Yo acabo hace una hora de salir después de haber trabajado todo el día y de haber estado a la tarde encima con mis hijos que no pararon de gritar. Salir a comprar a 4 o 5 negocios y quedarme charlando de la vida con la gente. Pues no los aguantaba más. No los aguantaba. La maternidad real. ¿Viste? Mamá, mire esto, mamá esto. No, mamá. Está bien darse tiempo y permiso de ser persona, además de ser madre. Me gustaba porque ella se quedaba haciendo tiempo en cada uno de los lugares donde le sacaba charla con tal de no volver a la casa. Perfecto. Me parece maravilloso. Insisto que tenemos que tener un momento en el programa seguido una vez por semana o en algún momento. No quiero entrar a mi casa. Sí, total. No quiero volver a mi casa. Como sabes que estoy acá, dando vueltas, llamando gente para ver a qué casa puedo caer. Gente que no le gusta estar en la casa. Sí. Pero ni siquiera gente que, o sea, no siempre es una persona que no quiere estar en su casa porque tiene familia dentro de la casa. Gente que vive sola que tampoco quiere llegar. Oh, sí, gente, sí, que no le gusta estar sola. Tremendo. Los que tienen toda la casa desordenada, no quieren llegar a enfrentarse a eso. ¿Qué te pasa con los perros, los gatos también, obvio. Y sí. 4775-6688. Uno más, a ver, hola. Sin dudas, lo que hice para mí, medio escondidas en el último tiempo, fue el regalo de San Valentín. Le regalé un día en un tipo spa a mi marido, pero para dos. Así que lo tuvo que compartir conmigo porque era por San Valentín. Y hacía todo, el circuito incluía todo lo que a mí me gustaba. Y a él no. Pero bueno, como fue un regalo, lo tuvo que aceptar. Y igual la pasó de 10. Claro, ella se autorregaló un día de spa y lo metió al novio de excusa. Está bien, para que págalo vos, mi amor. Claro. O miti. No, fue un regalo, ya se lo regaló a él. Oh, 47756688. Y nada, es lindo hablar de esto, de cosas que a veces uno no hace nada por uno. Nada. A veces es ir a cortarte el pelo. Claro. A veces, no sé, a la barbería de Walter. Desde ya, amigos. Di Paolo, ¿no? Di Paolo, síganlo, amigos, a nuestro querido Walter Rojas. No sé, ir a ver un showcito, pero no te digo un recital caro. Si no, vas a ver algo, una horita de teatro, algo chiquitito, claro. Ver a alguien, ir a un bar que tenga un poquito de música. Tal cual. Viste, hacer algo que te guste. Ir a merendar a un lugar rico solo. Hoy fui a merendar a un lugar sola. Oh. Que me encanta y comí algo muy rico. Me comí un waffle con huevos revueltos y miel. Qué rico. Mal. Manuel Castro. Me recomendaron hace poco combinar el huevo revuelto con miel y para mí me parecía terrible y es riquísimo. Ñam, mañana vamos a probar. Ñam. Amigos, cortamos la semana con Aperol, el fresco, ligero, vibrante, el aperitivo que acompaña cada plan y hace especial lo simple. Este verano es Pertuti. Aperol Pertuti, beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Gracias. Salud, bebé. Aperol, en instantes. Salud. AMPM, Ana Castro. Ay, qué bonito. Viene Mirta a jugar esta noche de viernes, primer viernes de marzo. Qué lindo. Si quieres anotarte, ya sabes los teléfonos. En un rato nada más jugamos al AMPM. Sí. Ya venimos. Sí. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo.

Bienvenidos, bienvenidos, 8 de la noche, 5 minutos. Esto es Olvídate de Todo, esto es Urbana Play 104.3. Como siempre, todos los días de 19 a 22. Anaís Castro, Diego Poggi y todos ustedes, amigos. ¿Qué hiciste? Nada. Se va a quedar el apro, ¿no? ¿Se queda acá? ¿Qué? El apro se queda, ¿sabes por qué? Pues estoy pasando mi fin de semana de cumpleaños. ¿Y le agregaste algo? No. Y está bueno cuando uno a veces agarra las cosas y hace reversiones. Hice un traguito, pues. El otro, ¿vieron que la metieron presa a Britney Spears? Ay, chico, porque estaba borracha. Me gusta que la gente le cambió el nombre, Britney Spritz. Porque la encontraron borracha. Britney Spritz. ¿Cómo me voy a reír? Tremendo, pobrecita, el otro día. Esperemos que la hayan largado. Y si no, la mandamos a burlando. Bueno, amigos, vamos a jugar como siempre. Todos los viernes tenemos el AM. PM. PM. Y amigos, Mirta, un juego muy espectacular. Nació un 23 de febrero de 1927. Hace muy poquito fue su cumpleaños. Sí. Lo celebramos acá en el programa. Este es un homenaje, como siempre. La amamos a Mirta. Ojalá algún día se nos dé de... Claro, nos dé el honor de presentar ella misma una MPM. Sí, de ir al programa de ella. ¿Tú te imaginas que pudiéramos hacerle una MPM a Mirta? Yo iba a ir al, una vez lo conté acá, iba a ir al programa en dos semanas. Renuncio a mi trabajo en TN y yo estoy invitado dos semanas después. ¡Ay, no! Me bajaron porque me fui del canal. No. Y no pude ir. No sabía. Estuve no a dos semanas de ir al programa de Mirta. Lo conté la otra una vez acá, creo que lo conté. ¡Cónchale! Bueno, para mí. Tremendo. No, te vas a reivindicar haciéndole a Mirta una MPM. Ay, que tenemos que ir. ¡Que venga! ¿Vos decís que sí? Mucho más exclusivo. Sería increíble. ¿Qué? Que venga nuestro programa. Sería increíble. No, le ponemos una alfombra roja para que entre. La vamos a buscar. Diego. Hola, Anaís. Hola. Estoy lista para jugar al AMPM. A ver si se callan y vamos a jugar. Nos cayó la boca. Atendemos el teléfono. Está Emanuel en línea. Hola, Emanuel. Hola, Diego. ¿Cómo andan? Hola, Ari. Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Siempre los escuchamos con Alma. Ay, muy bien. ¿Quién es Alma? Alma es mi hija, de 9. Es tu hija. Y siempre participamos del Olvidafter o mandamos algunas respuestas a consignas que hacen. ¡Qué lindo! Me encanta, mi vida. Bueno, entonces hoy juegan padre e hija a este AMPM, Emanuel y okay. Alma. Bien, acá estamos. Bueno, arrancamos. No se olviden, antes Mirta igual tiene una pregunta para vos. A ver, Mirta, pregúntale. Me cansé de que no me paguen ni me reconozcan. Lo traje a mi amigo Titi Fernández para que él se encargue de esta tarea. Es una nueva sección que se llama Titi me preguntó. Me preguntó si tengo muchas novias. ¿Qué lo trajo a Titi, Titi Fernández? Ay, Titi tiene una pregunta para vos. A ver, de repente, Titi. Gracias, Mirta. Vamos a conocernos mejor. Te pregunto, ¿qué es lo que más valorás en una amistad? ¿Qué es lo que más valora? Sí. ¿Qué es lo que más valora en una amistad? Sí. La confianza, bueno, las ganas de escuchar en las buenas y en las malas. Bueno, saber que uno está. Muy bien, ah, me gusta hermoso. La confianza, muy bien. Chicos, me encanta que esté Titi con nosotros. Titi, no, chicos, Titi me preguntó. Y que haga preguntas, porque Titi me preguntó. La Gabriela, la Patricia, la Nicole. La Sofía. Impresionante, amigos, este momento. Emanuel, vamos a jugar, no te olvides. Te vamos a decir algo, un invento, algo que tiene una fecha. Claro. Y vos no tenés que decir si es AM o si es PM, si es antes de Mirta o si es post Mirta. Importante. Bien. Que todas las personas que estén escuchando, si quieren jugar, pueden llamar al 47756688. Vamos a empezar, Emanuel. Dale. Mirta, su fecha de nacimiento es el 23 de febrero de 1927. Ok. ¿Y el canal de Panamá? AM, ¿es AM o es PM? PM. ¿Qué? ¿Qué? AM, perdón. La respuesta es... ¡correcta! El canal de Panamá fue inaugurado el 15 de agosto de 1914, Mirta. O como diría mi querida Anaís Castro, el canal de Panamá. Bueno, Mirta. Ah, te mandó al frente mal. Me troleó Mirta. Tremendo. Me para nada más. Vamos con la que viene, querido Manuel. Besos, Alma. Bueno. Atención. Mirta nació un 23 de febrero de 1927. ¿Y la camiseta de Racing, AM o PM? AM. La respuesta es... ¡correcta! Sí, amigo, la camiseta clásica celeste y blanca a bastones verticales de Racing Club se adoptó oficialmente en 1910. Y la academia, muy bien. Un abrazo a la gente de Racing. Segunda respuesta, yo soy de Racing. Segunda respuesta correcta. A ver. Esta noche para Manuel y para Alma. Y ahora te pregunto: ¿el secarropas eléctrico es AM o es PM? ¡Ah, chalay! PM. La respuesta es. ¡Correcta! Muy bien. Tres. Secarropas eléctrico automático para el hogar fue creado por el inventor J. Ross Moore, quien desarrolló diseños en la década de 1930 y lanzó su primer modelo eléctrico al público en 1938. 11 años tenía la joven Mirta. Sí. Increíble, amigo. Almita, ¿los puede saludar? Que sueña con saludarlo, siempre los vemos. ¡Obvio! ¡Hola, Alma! ¡Hola! ¡Hola, Alma! ¡Hola, chica! ¿Cómo estás, hermosa? Bien. ¿Quieres responder tú la siguiente? Ay, a ver, bueno. Con ayuda de papá, claro, por las dudas. Claro, lo puedes debatir con él, ¿ok? ¿Ok? Toma. Ok. Ahí está. Vamos con la que viene. Atención. El cepillo de dientes eléctrico. ¿AM o PM? Y es antes me muero. PM, encima. Es PM. La respuesta es. Ay, Alma. Ay, Alma. La respuesta es. ¡Correcta! Muy bien, espectacular. Muy bien, Alma. Muy bien. Y nuestro querido Emma, cuatro respuestas correctas. Sí, el cepillo de dientes, el primero fue inventado en 1954 en Suiza por el doctor Philip Guy Wood, Mirta. Dieguito se compró un cepillo de dientes eléctrico, pero lo usa para otra cosa. No sea mal pensado. Lo usa para limpiar entre los azulejos del baño con antihongos. Muy bien. Mirta sabe. Sabe. Emma, Alma, tienen cuatro respuestas correctas por el momento. Vienen ganando. Vamos a sacar a otros. A ver si alguien logra superarlos. Y si no, hacemos mata-mata entre ustedes, ¿eh? Ok. Si empatan en cuatro. Si no, ya ganaron. ¿Ok? Ok, gracias, chicos. Besos. Besos. Muy bien, amigos. Ahora tenemos a Vicky. Hola, Vicky. ¿Cómo almuerzan estás? Hoy con la señora Mirta. Hola. Hola, bonita. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Me alegra. ¿Qué tal tu noche de viernes? Estamos volviendo del ortodoncista con mi hija. ¿Le ajustaron? Sí, ajuste. Ya estamos en mitad de tratamiento. ¿Y está dolorida o no? No sé, ¿estás dolorida? No, dice que no. Igual viste que es un dolor, que es raro lo que voy a decir, pero es un dolor que es agradable. No. El primer momento que te ajustan un poquito, después se te va pasando, ¿no? Para mí nunca fue agradable. Sabes que me gusta el dolor. Yo tuve los dientes de abajo y no era chévere. No, pero bueno, vamos a jugar con Vicky. Dale. Vicky, ¿cuál es el nombre de tu hija? Luz. Vicky y Luz juegan con nosotros esta noche junto a Mirta Legrand, que tiene una pregunta para ustedes. A ver. La idea es conocernos mejor. Por eso me gustaría preguntarte cómo reaccionás ante situaciones difíciles. Ah, ¿y cómo reaccionan ustedes ante situaciones difíciles? Yo me pongo muy nerviosa y empiezo a gritar. ¡Ay, Dios! De la peor manera que uno puede reaccionar. Sí. ¿Y Luz? ¿Y Luz y vos? No sé. No se pone nerviosa. Luz no se pone nerviosa. Bueno, vamos a empezar a jugar. Vamos a empezar a jugar. Acuérdense que su referencia es el 23 de febrero de 1927, que es el año en el que nació Mirta. ¿Y el helado de menta granizada es AM o es PM? AM. ¿Qué? ¿Qué? AM. ¿Qué? ¿Cómo? PM. La respuesta es. ¡Correcta! Muy bien. Muy bien, Vicky. El helado de menta granizada se popularizó en 1973 por la estudiante de cocina Marilyn Ricketts en Inglaterra para la boda de Anna y Mark Phillips. Mirta. Mira vos. Este es el que el divorcio lleva a los hijos a los peores lugares, como por ejemplo que te guste la menta granizada. Totalmente. Tremendo. Totalmente. Vamos con la que viene. En la primera siempre ayudamos, porque somos buenos. Dale. Después ya no ayudamos más. Mirta nació un 23 de febrero de 1927. ¿Y la planchita de pelo? PM. La respuesta es... ¡Correcta! ¡Sí! La planchita de pelo moderna, tal como la conocemos hoy, con dos placas metálicas unidas por una bisagra, fue creada en 1912, un poquito antes de que nazca Mirta, por Lady Jennifer Bell Schofield. Muy bien. Le mandamos un beso, siempre nos escucha. Y ahora te pregunto, Vicky. Dale. Dos respuestas correctas, ¿eh? El parlante eléctrico. ¿Es AM o es PM? PM. La respuesta es... ¡Incorrecta! Vicky. Imagínate que el parlante eléctrico se inventó en 1876. ¡Wow! También era parte de un teléfono, el de Alexander Graham Bell. A ver. Va un dato curioso sobre mí. Mi canción favorita para poner en un parlante es El Bombón Asesino. Ah, mirá. Es verdad, la canción favorita de Mirta. Lo he dicho muchas veces en muchas entrevistas. El bombón asesino. Chicas, Lu, Vicky, le mandamos el beso más grande del planeta. Gracias por estar ahí. Gracias, preciosas. Besos, muchas gracias. Besos. Chao. Muchas gracias. Oh, y tiene ganas que ganen también. Ay, sí. Bueno. A ver, Majito, ¿cómo estás? Tenemos que hacer un remix de esta canción de Mirta. Me vuelvo loco. Hola, Majo, ¿estás ahí? Oli, acá estoy. ¿Cómo estás, preciosa? Un poquito congestionada, pero en la cama, viendo la tele. Ah, qué maravilla. Una maravilla. Caseta o YouTube. Muy bien, canal 30 de Flow. Nos encanta que nos miren por YouTube también, amigos. Pero vamos a jugar. Dale. Sí. Mirta tiene una pregunta para ti. ¿Cuántos van ganando? Perdón, porque no pude escuchar. ¿Cuál es el máximo? A ver, mira, tengo que apuntar. Van a 4. Tienes que apuntar a 4. Ah, bien. 5, vamos, porque si no... Claro. Claro, 5. Vamos, cinco. Bueno, ok. Tú puedes, Reina, tú puedes. Pero no viene Mirta, viene, ¿verdad? Titi me preguntó. A ver, Titi Fernández... Con Ceballos todavía en recuperación y Velasco recién regresando, ¿cómo debería gestionar Úbeda la creatividad ofensiva de Boca para no depender demasiado de un jugador que vuelve de una lesión? Pero no es un programa deportivo, Titi. No, ni idea. Ni idea, no, nadie tiene idea, solo a él, solo él sabe. Solo Titi. Titi, vos no podés. Conchale, me encanta el Titi, me preguntó. Tiene que estar todos los días Titi Fernández preguntándole cosas a la gente. Me encanta. Vamos a jugar. Majito, acuérdate que Mirta nació un 23 de febrero de 1927. 27, sí. Y la primera canción de Louis Armstrong. ¿Es AM o es PM? AM. La respuesta es... ¡Correcta! Correctísimo. Sí, sí, sí, sí. Sin ayuda. Comenzó su carrera discográfica como líder con Louis Armstrong and His Hot Five el 12 de noviembre de 1925, Mirta. Mira vos. Mira vos, Mirta. Este es el que canta What a Wonderful World. Claro. Disculpame, Louis Armstrong. ¿Vos tenés idea que el mundo está en guerra? Y bueno, Mirta sabia. A veces no es tan wonderful. Sabia es mamá. Vamos con la que viene. Mirta nació el 23 de febrero de 1927. ¿Y el descubrimiento de Plutón? ¿Y el descubrimiento de Plutón? PM. La respuesta es... ¡Correcta! Muy bien. Plutón fue descubierto el 18 de febrero de 1930 por el astrónomo estadounidense Clyde William Tombaugh en el observatorio de Lowell en Flagstaff, en Arizona. Todo nombre de mierda me hace leer. La paso como el culo leyendo todo nombre. Uno tras otro. Tremendo, uno tras otro. No me dio un respiro. Buenísimo. Espero haber dicho más o menos algo que tenga que ver. Bueno, dos Majito, respuestas correctas, ¿no? Exacto, dos respuestas correctas. Ok. Majito y el anime. Los dibujitos japoneses, el anime. ¿AM o PM? AM, olvídate. De todo. Olvídate, ¿por qué? Porque la respuesta es... ¡Correcta! Muy bien, tercera respuesta correcta. El anime se originó en Japón a principios del siglo XX con los primeros cortometrajes experimentales apareciendo alrededor de 1917, Mirta. Espectacular. Titi. Están para un chiste a distancia. Ah, sí, como sí, tengo sí, un sí. amigo otaku que estaba triste, así que lo animé. Me gusta este chiste. Es espectacular. Majito, tres respuestas correctas, ¿ok? Si metes una más, estás empatada. Sí. Pero vamos a, ir por la quinta, ¿ok? Vamos, vamos, sí. Si te, quedas en cuatro, tenemos que ir a desempatar con Emanuel. Por supuesto. Cónchale. A ver. La siguiente es. La bandera de Paraguay. ¿Es AM o es PM? Qué difícil. Uh-huh. La respuesta es correcta. Excelente. Cuatro. Lo tenemos a Emma por ahí en para línea. La bandera de Paraguay. La bandera de Paraguay con sus colores rojo, blanco y azul fue adoptada oficialmente el 25 de noviembre de 1842 por el Congreso General Extraordinario bajo el consulado de Carlos Antonio López y Mariano Roque Alonso. ¿Están para otro chiste a distancia? Sí, siempre. Claro. Hola, soy paraguayo y quiero pedirle la mano de su hija para casarme con ella. ¿Para qué? Paraguayo. Cónchale. ¿Para qué? Para... No lo entendí. Atención, no pasa nada. Está Emma en línea. Hola, Emma. Estamos. Muy bien, Emma. Vamos a hacer algo. Sí. Los dos han llegado a cuatro respuestas correctas. Por ende, vamos a hacer un mata-mata. Sí. Vamos a tirar uno y ustedes van a tener que decir rápidamente su nombre. El que quiera contestar y que sienta que tiene la respuesta correcta, tiene que decir su nombre. Cuando nosotros los habilitemos y respondan, si de casualidad se equivocan, automáticamente... Gana el otro. Uf. Bien. Okay. Excelente. Entonces, vamos a ir esta noche de viernes con el Matafuegos. ¿AM o PM? Nombre. Majo. AM. La respuesta es... ¡correcta! ¡Vamos! Muy bien, Majo. Ay, Emma, te me quedaste en silencio, amigo. Ay, Emma, te ganó por velocidad. Sí. No pasa nada. Felicitamos a la ganadora. Igual también Majito respondió las cuatro sin ayuda, sin ¿no? Sin ayuda. Sin ayuda, nosotros todavía nos ayudamos en la primera. Así que te mandamos un abrazo gigante, Emma. Besos para Alma. Besos. Felicidades. ¡Majo! ¡Ganaste! ¡Felicitaciones! ¡Qué lindo, mi amor! Desde la cama ha salvado el mundo. Ella relajada. No, óyeme, Majo, Titi se quedó con una pregunta ahí atravesada. Titi me pregunto. A ver. Yo sé que son todos medio básicos. No me puedo ir sin preguntar. ¿Tenés muchas novias? No sé. No tiene ni una. Titi está medio... Alberto Fernandizado. Está medio... Bueno, es el Gen Fernández, es verdad. Claro, Majito, mi vida, ¿quieres entradas para el cine o quieres un heladito? Heladito. Perfecto, mi amor. Entonces te vamos a mandar un código a tu WhatsApp para que lo retires cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias. Me viene bien el heladito. Muchas gracias. Besos gigantes. Amigos, acaba de pasar chicos, otro. AM, PM, espectacular. El viernes que viene jugamos, amigos. Gracias, Mirta. La amamos. Más canciones en Urbana Play 104.3. Obvio, esto es Justin Timberlake, SZA haciendo The Other Side. Time. Olvídate de todo, te invita a pensar en grande y arrancar una nueva etapa con el nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech. Con diseño completamente renovado, más seguro y con más tecnología, cada viaje se convierte en una experiencia única. Nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech. Pensá en grande. Claro que sí, 8 de la noche, 27 minutos. Tenemos un planazo. Este sábado 7 de marzo, o sea, mañana, el MACBA, que es el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires, propone un plan distinto en Buenos Aires. Una noche que combina arte, música, vino en un mismo recorrido dentro del museo. Tomar vino dentro del museo me parece planazo. Planazo total. Es espectacular. Y sí, amigos. La experiencia se realiza de 20:30 a 23:30 en sus cuatro pisos dedicados al arte abstracto y contemporáneo. Durante la noche se van a poder recorrer las nuevas exhibiciones mientras suena música en vivo y se disfruta de degustaciones ilimitadas. ¡Uy, qué bonito! Habrá vinos de bodegas seleccionadas, además de licores, vodka y vermú incluidos en la propuesta. El recorrido termina en la terraza del museo, donde se presenta la última colección junto a un DJ en vivo. Ay, y a las 23:30 comienza el after. Para quienes quieran seguir la noche en el mismo espacio, es un lugar realmente precioso. Quedan ahí en San Juan 328. ¿Viste cuando San Juan al fondo está llegando a Puerto Madero y baja justo? Sí. San Telmo, pleno San Telmo. Chicos, el evento tiene dress code. ¿Cómo para es? Ir hay que ir vestido blanco y negro. Ah, ¿me copa? No, todo me copa. O sea, yo siempre estoy vestido negro, así que... Todo me copa. Viste que yo, no sé si les pasa, pero yo soy esa persona que de verdad capaz se para frente a un cuadro y no entiende nada. Pero toda la situación de estar ahí, los cuadros, el arte, los artistas explicando lo que les pasó cuando lo pintaron, el vinito, la música en vivo, me parece absolutamente fantástico. Aparte, seguramente va gente media hot. Gente intelectual. Te gusta el arte. Te gusta el arte. Me gusta el intelectual. Estamos bien. Cuatro. Ahí va a ser el teléfono. Me distraje. Pensá en grande con el nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech, auto recargable con un diseño completamente renovado y con mayor tecnología. Cada viaje se transforma en una experiencia única gracias a su pantalla panorámica Open Air con tres paneles de uso de 12.3 pulgadas para una experiencia inmersiva. Nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech. Conoce más donde en renault.com.ar. Nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech nos llevó a descubrir una nueva forma de disfrutar del entretenimiento a bordo, en cada kilómetro. Con su pantalla panorámica Open Air, con tres paneles de 12,3 pulgadas, ofrece una experiencia de manejo inmersiva y conectada. Nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech. Pensá en grande. Amigos, arranca la competición más importante automotriz. Este fin de semana vuelve la Fórmula 1, nuevos autos, todo nuevo, amigos. Todo nuevo, todo espectacular nuevo. Y nosotros, por supuesto, tenemos a la mejor haciendo una cobertura espectacular en Australia, que es Flor Andersen. En este momento son las 10:30 de la mañana allá en Australia. Uf. Así que en un ratito vamos a estar conversando con ella para que nos ilustre a todos los que no tenemos mucha idea. Sí. Porque es un evento muy importante y sí hay un montón de gente además a la que le interesa, y para eso Urbana Play te mantiene informado. Y aparte tenemos argentinos no solamente en la Fórmula 1, sino en otras categorías, así que está buenísimo. Está Nico Barrone, así que un golazo, amigos. La carrera es a la 1 de la mañana acá, ¿no? En 3 horas. Sí. Muy bien. Sí. Espectacular. En un ratito hablamos con Florcita aquí en Olvídate de Todo. Ya venimos. Nos ves. Nos escuchas. Cuando y donde quieras. UrbanaPlayFM.com. Sabemos que se merecen un monumento, pero no hubiesen entrado en tu casa. Colecciones Clarín presenta Campeones del Mundo, una colección oficial con las figuras a escala de los héroes que hicieron historia en Qatar. Ya está en los kioscos. Libro más Messi a solo 14.999,90. BBVA presenta. Una historia que te va a hacer reír y te va a emocionar. Lizzie Tagliani, Miguel Ángel Rodríguez y Julieta Nair Calvo en Annie, el musical que conmovió al mundo. Clientes BBVA, 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Teatro Broadway. Annie, falta muy poco para el espectacular estreno. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. El festival itinerante más grande del mundo

siempre es un poco así con Alpine, van de menos a más, ¿no? Empieza el fin de semana de a poquito y después van empezando a mejorar a partir del sábado. Así que confío en que vamos a tener una buena última práctica libre para Franco y ya después la clasificación que nos va a determinar no solamente la posición de la grilla del domingo, sino realmente dónde están los equipos, porque se habló mucho, hubo mucho rumor de que a ver si Ferrari puede largar bien, que dónde está Red Bull, que dónde está McLaren. Todavía no tenemos un orden competitivo del todo ordenado, porque cambió todo con el nuevo reglamento, así que hay mucha, mucha expectativa. Creo que hasta los que no miran Fórmula 1 igual van a aprender. Es que está bueno. Hoy a la noche, 2 de la mañana, sí, el televisor para chusmear. Hoy de las 22:30 ya se pueden ver la tercera y última sesión de los entrenamientos y todo eso, está buenísimo. Y este año cambian autos, cambia el formato, cambian los motores, se agrega Kajak, o sea que son 22 los pilotos. Está buenísimo. Hay como un refresh. Me parece que el año pasado se le dio mucha bola de nuevo a la Fórmula 1. Claro. O quizás nosotros, totalmente, porque estamos con la fiebre con la Pinto, pero digo, me parece que hubo como un refresh, ¿no? No, pero en general, obviamente que los argentinos estamos recontraprendidos con Franco y con la esperanza de que tengamos un auto más competitivo, pero en general la Fórmula 1 dio un salto en cuanto a cantidad de audiencia y de fanáticos jóvenes, sobre todo, que se suman a ver la categoría y que aprovechan este cambio de reglamento para entender un poco más, porque dicen, bueno, ya lo del año pasado, si bien hay cosas que se mantienen, por supuesto, quedó bastante atrás. Entonces hay que aprender todos el reglamento de cero. Lewis Hamilton decía, parece que hay que tener un título universitario para entender el nuevo reglamento. Ni los ingenieros todavía tenemos del todo claro cómo es que funcionan estos autos. Así que por eso les decía que hay que tener paciencia, que con dos prácticas, claro, libres todavía no podemos determinar ningún orden todavía. Pero sí tenemos la esperanza de que en quali, obviamente, los podamos ver pelear un poquito más arriba. A mí lo que me pasa con la Fórmula 1, no sé, hablo de no verla y que solamente me enganché el año pasado. Siento que hay momentos que me aburro mucho, que le falta como esa explosión. Yo estoy muy acostumbrado a ver al TC2000, que se van de más, se va un auto a la mierda, choque. Viste, está todo como muy correcto, muy prolijo, como que siempre es igual. Cambia muy pocas cosas, o a lo último recién cambia algo. Pero nada, es una percepción absolutamente mía de que no entiendo nada. Sí, no, igual puede cambiar, Esta temporada un poco la idea con el cambio de reglamento es justamente que tengamos más actividad, que tengamos más sobrepasos, que tengamos más chances de ver un orden distinto, que no gane siempre el mismo. En su momento ganaba siempre Hamilton, después ganaba siempre Verstappen. Eso es lo que, claro, el fanático no quiere ver un dominio absoluto y me parece que en este comienzo de temporada no lo vamos a ver todavía. Claro. El equipo que era Mercedes, que se decía que iba a dominar y que iba a ser... Todavía no lo vimos reflejado en las prácticas libres. Ferrari está muy fuerte, sería muy bueno que Ferrari pueda volver a la pelea con Hamilton, sea con un octavo título de Hamilton o con un primer título de Leclerc. Creo que se tienen que sumar esos equipos históricos de la Fórmula 1 y que no quede, obviamente, en un dominio ni de McLaren, ni de Red Bull, claro, ni de Ferrari. Así que ojalá tengamos esa chance. Igual yo creo también que esto que decía Dieguito, de que el año pasado se recupera como esta fiebre y también en el mundo, ¿también crees que tuvo algo que ver con que empezáramos a ver un poco la vida de los pilotos en el reality, por ejemplo, que empezáramos a conocer un poquito, claro, más Netflix, ese, la serie, claro, por eso, las pelis? Sí, sin duda. Bueno, la peli incluso de Brad Pitt, claro, que fue muy conocida, que la fue a ver un montón de gente y que por ahí a raíz de esa película me empezó a ver una carrera de Fórmula 1 que nunca había visto en su vida. Claro. Yo creo que está bueno mostrar cómo es esa parte, ¿no? Es la parte más humana de los pilotos. Uno se empieza a identificar y dice, uy, mira esta declaración de Piastri o esta declaración de Verstappen. Claro. Y de pronto toma un fanatismo, más allá de que ahora tenemos a Franco y todos lo alentamos, por supuesto, por ser argentino, pero está buenísimo porque hay mucho tifosi en Argentina, mucho fanático de Ferrari, y estas series, estas películas, bueno, también obviamente hacen que el público crezca muchísimo más. Perfecto. Florcita, ahora, en lo inmediato, repasemos. Ahora, en los horarios inmediatos, ¿qué es lo primero que la gente tiene que estar pendiente? ¿Qué es lo primero que tiene que prestarle atención? Bueno, 22:30 de ustedes, o sea, ahora Argentina, vamos a tener la última práctica libre. La libre número 3 va a durar una horita y después de eso vamos a tener que esperar hasta las 2 de la mañana a ver qué trasnochar hoy. Pero ya siendo viernes para sábado, la verdad que es un horario totalmente factible para ustedes, para ver ahora sí la clasificación. Bien. La clasificación va a definir obviamente la grilla de mañana, y ojalá que bueno, que Franco pueda estar peleando ahí en la mitad de tabla. No aspiramos a mucho más. No, pero creo que va a ser un buen año y creo que está mucho más tranquilo él. Y aparte, viste, es muy... es nerd, viste, me parece que le gusta mucho el tema de cómo, siento que por las entrevistas que estuvo dando y todo eso, le gusta aportar en cómo es su volante, no sé si digo bien la parte del auto, mi viejo mecánico me va a matar, El volante, ¿viste?, está bien. Como que siempre va contando, sí, como que le va explicando cosas que le gustan, cosas que quieren que cambien. El funcionamiento del auto. Sí, le copa mucho, sí, todo. Sí, así. Y es joven además. Es joven, Franco. Entonces se adapta más fácil. Viste que hay pilotos como Hamilton, como Alonso, como Checo Pérez, como Valtteri Bottas. Claro. Pero le cuesta un poco más la adaptación a este nuevo, reglamento. Franco tiene la posibilidad de adaptarse más rápido también. Claro, la permeabilidad positivo de la juventud. Claro. Bueno, Florcita, repasamos. ¿Tenemos ahí? Entonces, mañana, hoy, viernes 6 de marzo, 22:30 horas, sábado 7 de marzo, de 2 a 3 de la mañana, y el domingo, el día del cumpleaños de Dani, carrera a la 1 de la madrugada. De sábado a domingo, espectacular. Exactamente. Genial. Impecable. Bueno, gracias, chicos. Gracias, hablamos. Florcita. La está rompiendo toda, besote, así que a seguir. Besitos. Gracias. Te queremos, Flor. Flor Andersen en vivo. No le preguntemos si vio canguros. Ay, es verdad, y si durmió, porque anoche estuvo a las 3 de la mañana conversando con perros en la calle, así que tampoco le pregunté si durmió. Vive en el futuro, 8 de la noche, 42 minutos. En instantes, amiguitos, para ustedes, Morphy riquísimo. Tenemos una picada enorme de El Baquiano. Claro que sí, amigos. Y nosotros todos los viernes les hacemos una pregunta para que ustedes nos echen un cuento, un chisme. Y la mejor historia va a ser votada por el público. Hoy la picada del Baquiano se va a ir para la persona que tuvo la cita más rara. Así que empiecen ya a mandar sus mensajes y sus historias al 1168-61-1043 o si nos quieren llamar al 47756688 y en un ratito los escuchamos. Hoy es una noche ideal para olvidarte de cocinar, por eso nosotros te regalamos una picada del Baquiano. Mándanos ya el audio, como te conté, y cuéntanos quién tuvo la cita más rara. Amigos, más canciones en Urbana Play 104.3. Esto es Suicide Blonde. Suicide Blonde. Olvídate de todo. Squeeze. 8 de la noche, 46 minutos. Estás escuchando Urbana Play. Estás Olvídate de Todo. Buscas Delicias Gourmet en Buenos Aires. En Baquiano Almacén encontrás quesos finos, charcutería premium, vinos selectos y cervezas importadas. Todo para disfrutar de una picada de primera. Los puedes encontrar en sus 5 sucursales en los barrios de Almagro, Caballito y Villa Crespo. Puedes entrar en su Instagram, arroba Baquiano Almacén, o visitar su tienda online y probar lo mejor. Baquiano, tu picada empieza acá. ¿Y sabes por qué empieza acá? ¿Por qué? Porque esta picada que te está mostrando Dieguito en este momento en nuestro canal de YouTube puede ser tuya. O sea, esta que tenemos acá no, porque para nosotros, pero te regalamos un código y la vas a buscar. Una igualita o el equivalente en el producto que tú quieras. ¿Qué tienes que hacer? Simple, fácil y rápido. Manda un audio ya al 1168611043 y cuéntanos cuál fue tu cita más rara. Estamos buscando al Olvidator que haya tenido la cita más rara. Alguno que le haya pasado mal en algún momento. Bueno, por ejemplo, voy a tirar una que le pasó a un oyente. Ah, ok. Le pasó a un oyente ayer que, bueno, era parte de otra sección, de otro momento, que era cosas que te hacen no volver a una casa. Pero ella tuvo una cita con alguien y cuando amaneció se dio cuenta que la persona tenía un gato embalsamado en la biblioteca. Un gato y otra cosa, y una tortuga. Y una tortuga. Eso es una cita muy rara, por ejemplo. Tremendo. ¿Te acuerdas que te conté lo de la amiga que abrió la puerta de la casa de los suegros y el novio se saludó con un pico con la madre? No, eso también, eso es peor. A Manu Viale le pasó. Me está jodiendo. A Manu Viale le pasó. ¿Lo contó hoy en Perros? Lo contó hoy en la mañana. Un día la tenemos que invitar. Invitadísima. Oh, sí, que venga, que venga. Atendemos el teléfono, está Franco. Hola, Franco. ¿Qué haces, Diego? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Hola, Franco. Yo soy Franco. ¿Cómo estás? ¿Me conoces? Franquete. ¿Franquete? ¿Qué haces, Franquete? ¿Todo tranquilo? Todo bien, papá. ¿Ustedes cómo andas, Ani? Bien, mi amor, todo chévere. Muy bien. Me alegro. Sí, Franquete, escuchanos. Diga. Peor cita. ¿Peor? No, ¿cómo? Yo pensé que era algo bizarro o algo así. Sí, rara. Tu cita más rara, no la peor. Ah, rara. Primer encuentro, macheo con una piba en Tinder y decidimos ir a una playa nudista a tomar mate y sol. Ah, pero el mate no es un peligro. No. Siempre hay que cuidarse del sol. Así que, bien. Se te cae el agua caliente tomar mate. Un termo mal cerrado, amigo. Cerrado te quema una gamba, un huevo. Claro, una cosa. No, estaba parado, entonces estaba bien. Pero en el momento del mate todavía estaba con la ropa puesta. Después, cuando vino la parte de tomar sola, ahí sí, ya era sin el mate. Te voy a hacer la moco con la ropa puesta, no. Como decía Palito, nuestro querido Fernando Peña. Óyeme, ¿y era primera vez que ibas a una playa nudista? ¿Qué hacía, amigo? No, ya fui varias veces. Me gusta que es el naturismo. ¿A cuál vas? No, estuve en Miami y estuve también en la de Uruguay. Me falta hay una cabra que se llama La Escondida, me parece. Cerca de Mar del Plata. ¿A ustedes les gustan esas cosas? Mira, yo fui a una en España por error y no la pasé y no la pasé muy bien. O sea, cuando estábamos ahí y nos dimos cuenta que era una playa nudista, fue como... Porque una cosa, si era una playa nudista voluntariamente y como ya preparado para ir, como bueno, voy a esto... Y otra es como llegar al lugar y encontrarte con esta situación, ¿no? Como de repente era como, ah. Igual viste que la regla es que la ropa es opcional, no es que uno tiene que estar desnudo, eso era más importante. No, tal cual, la ropa es opcional. Yo fui a una y pensé que iba a estar como remirando todo y después miré la primera media hora, me agoté. Claro, ya estaba, te cansaste. Me sacié y después dije, no, como, ya está. Como cuando ves las historias de mejores amigos, ¿no, Pollis? Y uno, viste, ahí ya se tranquiliza. La de Miami, que es la de How Lover. No sé, la que está ahí en Miami. La que está en el medio de Hollywood, sí, está en una linda playa aparte. Está media, está buena porque hay como una casillita ahí para lo que están, ¿qué? ¿Cuántas veces fuiste? Un par de veces. Pero es lindo, porque no te conoce tanta. O sea, está bueno porque no hay. Igual se escuchan argentinos decir, uy, que no estén filmando. Me van a filmar el micropene. No. Salen lab. Un color. No, tremendo. Pero está bueno porque está medio dividido. Está dividido. Si vas para la derecha, hay más gente heterosexual, más un poco de gente más grande. Si vas para la izquierda, hay más topo. Sí. Está bueno. Sí, uno llega y uno tiene que preguntar, amigo. Claro. A ver si voy del lado con muy bien. Oye, bueno, ¿y la cita salió bien? ¿Fue bizarra, pero salió bien? Sí. Terminamos en su casa, así que bien. Maravilloso. Espectacular. Maravilloso. Estás participando entonces por la picada. En un rato vamos a subir una historia a nuestra cuenta de Instagram, @olvídate de todo 104.3. Y ahí tienes que mandar a tus amigos a votar. por ti. Dale. Yo estoy, voy a estar jugando al pádel, pero si llego a ganar, que manden un mensaje. Muy bien. Un éxito total. Amigos, arroba, olvídate de todo, 104.3. Beso, Franco. Gracias, loco. Atención, está en línea. Hola, Vicky. Hola, ¿todo bien? Bienvenida, Vicky. Hola, bonita, ¿cómo andas? Bien, todo bien. No puedo creer que me estén llamando. Por ah, esta viste, situación. Por esta situación. Te escuchamos, Vicky. Cita más rara. Bueno, nada, un amigo de una pareja de re confianza mía, tipo amigo de amigos, me invita a su casa, una cena maravillosa por pasos que me hace él, vino, todo hermoso, ya estábamos súper relajados, zapatillas. Terminamos, estábamos ahí terminando de cenar y me dice, bueno, en un ratito está por llegar mi novia, así que bueno, nada, quédate tranquila que te va a caer súper bien, es divina. ¿Emboscada? Claro, yo tipo, pero ¿está todo bien que yo esté acá? Yo no entendía nada de lo que estaba pasando. Sí, obvio, él se reía como diciendo, qué graciosa. Y me dice, yo no creo en las parejas cerradas, así que, bueno, nada, ella está por venir. La chica llegó, nos sentamos, conversamos. ¿Y cómo te cayó vos la situación? ¿Te sorprendió? Ya, ¿te va porque, yo me perdí en el nexo. Yo pensé que era un amigo de tu pareja. No, un amigo de una pareja de amigos. Ah, mío. Un amigo de... Perfecto, entiendo. Te presentan a alguien. Ya entendí. Ok, entonces llegó la novia. Llegó la novia, nos pusimos a conversar todos, la chica va al baño, le digo, che, ¿está todo bien que yo esté acá? Ay, sí, qué divina. Ay, qué tiernis, te decía, ay, qué tiernis. No sabes la que te espera. Le mandé un mensaje a mi amiga, tipo, amiga, mirá que estoy acá, yo no sé si esta chica sacó un cuchillo y me mata en algún momento. No entendía nada de lo que estaba pasando. Amiga, te estaban invitando. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Claramente. Chela. Aparte, la de irse al baño, ¿sabes para qué? Es para que el que está ahí te dé un besito. ¡Ay, no! Te dé un besito. No. La otra abre la puerta y se suma. Sí. ¡Ay! Y sí. No, pero aparte era beso en el balcón con ella, beso en el living conmigo. Y yo, por segundo vino, no entendía nada. ¡Ay, qué lindo cuando la vida te sorprende! ¡Qué lindo cuando la vida te sorprende! ¡Ay, me encanta! Vicky, ¿cómo la pasaste? Bien, para mí fue re divertido, fue algo nuevo, pero avísame. Claro. Pará, y si te avisaba, capaz que no ibas. No sé, sí, capaz, no sé, capaz que sí. Capaz que... Es que es verdad lo que dice Vicky, porque en este caso salió bien, pero te puede caer mal. O sea, puede ser una persona que nada que ver, que no le vaya en lo absoluto y que diga, ey, claro, ¿qué? Claro. Yo no entendía nada de lo que estaba pasando, pero nada, fue divertido. Me encanta. Fue algo diferente, fue divertido, todo bien. Bueno, entonces pero Vicky... Pero fue rarísimo. Vicky, en una de sus citas más raras, terminó... Trío. Lo que pasa, en un trío. Sí, no hay mucha más. Básicamente. Terminó. Me gusta que nos hayas llamado para contarnos esto, es espectacular. Ay, escúchame, en un ratito vamos a subir tu historia a nuestra cuenta de Instagram para que la gente vote para ver si te llevas la picada. Vale. Besos, mi amor. Un beso. Se cae la risa. Ay, la amo. Amigos, tercer historia en la noche. Hola, Eduardo. Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Qué haces, amigo? Bien. ¿Cómo andan? Hermosa. Hola, mi amor, ¿todo bien? ¿Y tú? Bien, acá andamos. ¿Todo chévere? Todo bien, por suerte. Muy bien. Bienvenido. Bueno. Gracias. Estamos hablando de la cita más rara. ¿Qué te pasó a vos? Sí, yo soy de acá, de Rosario. Un día salgo a un bar, conozco con un amigo una chica, tomamos algo esa noche y pegamos onda, ¿viste? Así que bueno, yo pegué más onda con una de las chicas y al otro día salimos a tomarnos mate tranquilo, ¿viste? Uh-huh. Después, bueno, siguió la charla, charlamos y a la semana ponele que salimos a comer a un restaurante bastante lindo, bastante caro. Ok. Y se pidió un plato, no me acuerdo qué plato pidió, yo me pedí el mío. Y cuando llegan los platos me dice, disculpa que te pregunte esto, dice, pero... ¿Vas a pagar no vos? ¿No me podés cortar la comida? ¿Por qué no sé cortar la comida? ¡Me estás cargando! No, posta. Pero, me dijo, pero no, tenía no manos. Sí, obvio. Tenía manos y tenía bastante edad como para saber cortar comida ya. Y que ya escucha, ¿era un bife lo que se pidió? ¿Eh? ¿Era un bife lo que se pidió? Sí, había pedido algo de carne, había pedido. Acá, no me acuerdo qué cosa. Ay, chicos. Pero, ¿cómo no vas a cortar la comida? Capaz que te lo dijo porque quería que estés más cerca a vos. Que la atendieras, no sé. No, me lo dijo con una carita de como el gatito de Shrek. Ay, no, pobrecita. Disculpa, ¿no? Me hacía un favor, no puedes cortar la comida, me dijo, porque no sé cortar. Pero ella que se agarra una Liliana y se tritura todo, se toma todo en licuado. Capaz no sabe cortar bonito, ¿me entiendes? Capaz no sabe cómo poner de manera linda los cubiertos. Yo en mi casa a veces como... Y corta ahí así como raro. Después la miré cuando comía y veía que agarraba como medio raro el tenedor. O sea que, digo, tiene razón, creo. Claro, como efectivamente no sabe comer. Como la forma que agarraba el tenedor, te das cuenta que... Era la sirenita con el tenedor. Sí, pero con los pies. Ay, mi vida, me da un dolor. Ay, que... O sea, porque en principio... ¿Por qué te ríes? Estoy tentado. Estás tentado, chicos. Ay, ¿qué le habrá pasado que se no se olvidó nunca? No, para mí nunca supo. No es que se olvidó, para mí es que nunca supo, pobrecita. Ay, mi vida, bueno, nosotros en breve vamos a subir tu historia a nuestra cuenta de Instagram, olvídate de todo, 104.3, para que la gente vote a ver quién tuvo la cita más rara y se lleva hoy la picada de Baquiano. Bueno, listo. Ay, Edu, escúchame, Edu. Lo bueno es que la picada no tiene que cortar nada, ya viene cortadita. No. La posibilidad de nuevo. La corto de vuelta. Para Edu, mi pregunta antes de que te vayas. ¿La pasaste bien con ella? ¿Era chévere? ¿Eso avanzó? Sí, la pasé bien, pero después no la vi nunca más. Claro. Y no, porque para eso tiene un bebé. No, pero amigo. Claro. No, después no la vi nunca más. Cortaste vos porque yo no sabía cómo cortar, ¿no? Claro, le corté hasta la relación, le tuve que cortar. No, bueno, amigo, te mandamos un abrazo gigante. Listo, beso, otro para ustedes. Gracias por la compañía de siempre. Chao, ¿qué habrá pasado? ¿Por qué no sabría cortar? ¿Qué le pasó? Bueno, hay contextos de contexto. Repasemos las historias, a ver. Sí, la primera. Tenemos a Franco que en su primera cita... La muchacha le dijo, vamos a una playa nudista. Muy bien, y salió todo bien. La playa nudista a tomar mate, y salió todo divino. Ella dijo, ¿sabes qué? Yo voy a conocer eso antes de que pase. Yo voy a conocer la mercancía antes de comprar. Vicky, atención, cayó la novia del pibe a la primera cita, pareja abierta, terminó tu intriga. Tremendo, ese sorpresusto. Y después tenemos a Eduardo, mi vida, fue a una cita y la muchacha le pidió que le cortara la comida porque ella no sabía cómo cortar la comida. Amigos, olvídate de todo 104.3, subimos una story con los tres casos, una encuestita, vos votás a la que más te gusta, la primera, la segunda, la tercera, y en instante se lleva esta picada gigante de El Baquiano hasta las 10. Dale. Esto es Olvídate de todo. Cortame la comida. No. Nos ves. Nos escuchás. Cuando y donde quieras. UrbanaPlayFM.com. Nueva papa a la Dix. Ahora Saladix tiene papas. Probalas. Snack, exceso en grasas totales, sodio y calorías. Super mayorista Vital. Dale, vení, vas a ahorrar mucho más. Bueno, que te vaya bien, Juli, en el cole. Pa, me acabo de dar cuenta que no tengo cartuchera. No tengo ni lapicera ni nada para escribir. Uy, Juli, no me digas. Bueno, entra al cole y yo me voy a Vital a comprar y te traigo lo que te falta. Gracias, pa. Sos de las que saben, ¿eh? Esta semana, aprovecha un 30% de descuento en todo librería para la vuelta al cole. Sí, escuchaste bien. 30%. Hacela simple y vení a Vital. Acá, compran los que saben ahorrar. Supermayorista Vital. El mayorista de tu ahorro. Nuevo Citroën C4 híbrido te lleva a Lollapalooza Argentina 2026. Seguí la programación y las redes de Urbana Play y entérate cómo participar por accesos y experiencias exclusivas junto a Citroën, el auto oficial del festival más importante del país. Lollapalooza Argentina 2026. Nuevo Citroën C4 híbrido. Comodidad, diseño y motor híbrido. Reserva el tuyo en citroen.com.ar y tenelo antes que nadie. Volá al norte, recorré la Patagonia, visita Cuyo o volvé al mar. Con Aerolíneas Argentinas tenés hasta 6 cuotas sin interés con bancos y tarjetas seleccionadas para planificar tu próxima escapada por Argentina. Estás a un clic de llegar. Elegí el destino y reservá ahora en aerolíneas.com.ar o en nuestra app. Te esperamos a bordo. El lubricante americano. Valvoline.

Hoy olvídate de todo. En Villa Urquiza, ¿querés saber más? Contactate con ellos. La calidad, el sabor, hechos con amor. ¿Dónde? En Martín Imán. Martín-Imán. En Instagram. Los amamos, te amamos, Martín, y a toda la familia. Son unos divinos absolutos. Sí. Amigos, ahora vamos a hablar de algo que yo creo que a todos en algún momento nos pasó, o a nosotros, o algún amigo o amiga. Resulta que Durán Durán en algún momento vinieron a Argentina a dar un show en el cual, en el 93 fue, el año que nací. ¿Qué pasa? Primer y único recital en Tucumán. Esto fue un 3 de mayo de 1993 en el ex cine monumental. ¿Fueron a Tucumán en el 93? Me vuelvo loco, amigo. Claro. Rarísimo. Estaban haciendo... ¿Qué productora le habrá cerrado ese venue? Este show en Tucumán. No. ¿Qué pasa? Esto es un lugar muy grande. Y solo vinieron 4.000 personas. Es decir, se veía muy vacío el lugar para la capacidad que tenía, ¿no? ¿Qué pasa? Ellos dijeron, se da el show igual. Y sí. No importa que parezcan cuatro gatos locos, nosotros vamos a tocar y lo vamos a dar todo. Y ese fue como uno de los precedentes más grandes que sentaron en Argentina. Porque cualquier otro artista en esa circunstancia capaz cancela el show y devuelve los tickets. No, pero aparte una locura, los que estuvieron ahí, un placer absoluto. Me imagino que alguno debe estar vivo ahora. Claro. Se debe acordar de ese momento histórico, un íntimo de Durán Durán. Pero claro. Es espectacular. Bueno, para, hablando de esto. Y Fito, de verdad, lo que contaba vos, que Fito había hecho un show esa semana y ya lo había superado. Claro. Tremendo, en el mismo lugar. Sí, todo. Sí, sí, en el mismo lugar. Era como, bueno, nada, pobre Durán Durán. Pobre Durán Durán. Pero bueno, ¿qué pasa? Yo siento que a todos nos ha pasado en algún momento de nuestras vidas tener poca convocatoria. Que tú, no sé, por ejemplo, la gente que cumple las vacaciones, la gente que cumple años en fin de año, en la fiesta, y no viene nadie. Y a veces ni siquiera tiene que ver con la fecha ni con el feriado. A veces sencillamente no te vino nadie al cumpleaños. No vino nadie. Bueno, yo estoy hablando ahora con mis amigos ahí en un grupo para juntarnos mañana a la noche. Sí, poca convocatoria. Me contestó dos. Ay, dos de los nueve. Y porque todos tienen pibes ahora. ¿Cómo cambió mi grupo de amigos en este último año? ¿Y no deberías cambiar tú y sumarte a los planes de tus amigos con hijos? Nada, digo. Ah, ¿tenía que contestar algo? Sí. No. Sí. O sea, no me invitan. ¿No te invitan directamente? ¿Irías a los planes con chiquitos? No, no. ¿Estás viendo? No, no. No. Después lo charlamos. Sí, no, no, no. No. O sea, los amo con todo mi corazón, pero no estoy en condiciones. Claro. Es que se volvieron en el último año las conversaciones. ¿Hay bebés? Se volvió todo muy monotemático. Claro, todo muy bebé friendly. Antes estábamos contando la semana de embarazo, que estamos con la 42, la 41, en la 12, claro, y ahora de repente. Bebé, los dientes, el primer... Claro, no duermo, no duermo, no duermo. Ah. Estamos como muy monotemático. Pero ya va a pasar esa etapa. Dios te ya oiga. Se van a poner graciositos. Y van a empezar a decir, poshi, poshi, y te vas a morir de amor. Ay, ahí sí. Y ahí te vas a morir de amor. Sí, ponernos a laburar. No. Tráeme esto, me traes el control remoto. Para eso hay que tener niños, para eso hay que tener hijos. Me traes el pantalón. Tráeme las zapatillas, Pipi. Ay, no, mira, hablando de estos casos de poca convocatoria, hay una artista colombiana que iba a dar su primer show internacional en un bar en México. Mirá vos. Artista independiente, remando la full con su disco. Le dijeron en un bar en México, pues sí, venga, venga y toque aquí. Y la noche del show no apareció ni un alma. Ay, no. Ni un alma. ¿Y qué pasó? Se sentaron los dueños del bar. Sí. Frente a las sillas y ella le dio el show completo a los dueños del bar. Amigo, el video de esa niña lo voy a buscar después porque ahora no recuerdo su nombre, pero era muy espectacular. Se le viralizó tremendamente y lo empezaron a comentar Diego Torres, Alejandro Sanz, Luis Fonsi. Ah, lo empezaron muy bueno. A comentar y le dijeron como, a todos nos pasó y nunca nadie lo contó. Ajá. A todos nos pasó que dimos un show en algún momento y nadie vino. Mira vos. Es tremendo. Yo siento que llevado como a la vida capaz del emprendedor también está como lanzaste un emprendimiento y no te compró nadie el primer día. El segundo día tampoco. Y empiezas a sentir esa... O a lo que pasó, vos abriste el otro día la barbería. Contá, vos también el otro día abriste la barbería y no fue nadie. Sí. Cana no, Barbera. Fer, el dueño de la barber. Nada, abrí la barbería y bueno, primeros días hace... Ponen una semana, se va a cumplir mañana. Y lógico, o sea, primer lugar. ¿Sí? Primer día. Es que te tienen que conocer el barrio. Claro, los vecinos, todo. Tienen que estar, ¿viste?, para mí en la puerta. Días. Ustedes son dos chongones, tienen que estar en la puerta. Estamos en la puerta. Estamos haciendo de todo. Está bien, ¿no? Están haciendo de todo, están haciendo contenido, están haciendo videos. ¿Para dónde estás? Si te vamos a visitar el fin de semana. Mañana. Mañana. Bon plan. y Soler. Bon Plan 1961 2118. Ah, cualquier número tiré. Bon Plan 2118. Quiero ir a cualquier lado. Y nada, yo re contento igual, porque nada, conociendo ahí a mi compañero, que yo la pasamos re lindo, pero bueno, dale, vengan a cortarse. Ay, Di Paolo Barbería. De Bon Plan y. Bon Plan y Soler. Y Soler. Bon Plan. Mañana te voy a visitar. Te voy a saludar un ratito. Sí, boludo. Gracias, nos pegamos una vuelta. Claro. Pero bueno, ustedes del otro lado, ¿tuvieron poca convocatoria en algún momento? ¿Algún emprendimiento? ¿Alguna fiesta? A mí me pasó que vivía en un pueblito de Córdoba. Sí. Estuve viviendo 7 años. Y me volví para Buenos Aires. Y antes de volverme, organicé una cena con varios amigos y qué sé yo, invité a varias personas y fue una sola. Tristísimo. Éramos mis viejos y mi amigo. Ay, se ríe. Claro. Igual, viste que hay veces que decís, por algo pasa esto, no hay que, o sea, ponerse mal. Es que es difícil en el momento entenderlo. Como que, bueno, nada, después nos damos cuenta que nos ha pasado a todos, que no somos el centro del universo, que a veces puede coincidir el universo en nuestra contra y no en nuestro favor. A mí no me gusta mucho festejar mi cumpleaños porque tengo miedo que no venga nadie. No, pero siempre, o sea, ya llega un punto en donde... Ya no lo hago más así multitudinario. ¿Ah, no? No, fue una de las últimas veces ahí en Niceto, donde yo vivía antes. Sí. Habré invitado, no sé, como 30 personas. El tema que vinieron todos con la pareja. No entrábamos. ¡Ay, tremendo! Yo no conté, bueno, pero es un happy problem. Yo no conté que iban a venir todos con la con más uno. Ay. No había lugar. Ay, chicos, hablando de poca convocatoria. ¿Qué pasó? Yo lancé una venta de show a 3 semanas de show. Y tengo un vértigo con el show de La Tangente. Pará, ¿en la Tangente qué día? Es el 29 de marzo a las 8 de la noche. Domingo. Domingo 29 de marzo. Las entradas las consiguen en tickets.latangente.com.ar y yo les juro por Dios que esto no era para ser mi propio chivo. Vamos a ir todos, ¿eh? Sí, pero necesito que, así como Dieguito no sabía que le caían con el más uno, a el mío caigan con el más uno. Sí, obvio. Todo el mundo con su más pará, uno, es un show hermoso. ¿Los tickets más o menos en cuánto están? Más están a partir de 20. Ah, bien. Sí, y creo que ahora... en la preventa están más baratos, así que vayan ahora y van a ver un show espectacular, es compartido con Uma. Lo tarjetean, amigos. Vamos a estar todos ahí, así que nos vamos. Sí. Es un buen momento para vernos todos. 29 de marzo, en La Tangente, los espero. Acá en Palermito. Sí. 4775-6688. No vino nadie. No hay. ¿Qué decís, Malena? No puede. ¿Nadie nos mandó mensaje? Chicos, no vino nadie. Estás hola, ay, Seba, nos asustaste. ¿Cómo andas, chicos? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Sebas? Muy bien, ¿y tú? Bien, todo bien, acá trabajando, ustedes me son mi compañía todas las tardes, trabajo para entregando paquetería para, bueno, ya saben bien. ML. Exacto, y todas las tardes son mi compañía. Genio total. ¿Sabes que me di cuenta que ustedes a los de ML, no, la gente no les da propina? Rappi pedido ya, sí, obviamente, le das propina. Pero a los de ML, digo que, bueno, uno también, nada, paga el envío, a veces tenés el envío gratis, digo, pero viste que una gentileza, algo, uno no le da invita a los de ML. Hay gente que sí, hay gente que se copa, sí, hay gente que da, a veces, debe ser, yo digo, viste, deben ser las personas que le dan el envío gratis. Entonces, claro. Se copan y le dan. Pero sí, no te dan nada. Pero no hay, bueno, tanta cultura. No, lo que pasa es que lo que más pasa es que muchas veces la gente se queja porque no llega. Yo hago la última vuelta que de 6 de la tarde a 10, 11 de la noche. Viste que tienen que llegar o llegar. Y la gente a veces se enoja porque no llegás en el día, pero tampoco tiene la consideración de atenderte rápido. Hay gente que te dice, ahora voy, y tarda 5, 10 minutos y dices, ay, claro. Encima la aplicación te va avisando. Claro, pero aparte ahora lo llamás. Estás en la puerta, llamás 3, 4 veces y no te atienden, tocas timbre, suena el timbre, pues se escucha, y por ahí te atienden, sí, perdóname, ahí salgo. Y capaz que como ahora que se largó a llover con todo. ¿Se largó a llover, amigo, ahora? Ahora está, yo estoy en San Martín y está diluviando. Mirá, acá tremendo. En Capital no, amigo, acá por lo menos en Palermo no sé si en Capital. Pero mirá vos, bueno, ¿qué te pasó? Y yo tengo un recuerdo muy vívido, por eso hoy no festejo mi cumpleaños, porque me marcó para toda la vida. No. Primer grado, yo tengo 46, primer grado, mi mamá organiza, yo cumplo el 12 de agosto, o sea que tuve tiempo, ¿no?, para avisarle a mis compañeros. Agustini. Y bueno, hizo tarjetita, en esa época se hacía la tarjetita que te invitaba, todo, y se hacía en casa. Y mi mamá hacía, no sé, bueno, ustedes son más chicos que yo, pero en ese momento no existía la chocolatada hecha, ni nada, ni el polvo. Okay. Y se hacía en la olla, se ponía la leche y se ponían las barras de chocolate famoso. ¡Qué rico! Y se hacía el chocolate así, bueno, Coca-Cola, bueno, y para no decir marca y todo. Y armó todo mi mamá. No. Y a las 5 estaban citados todos. No fue nadie. Dolor. No vino nadie. Ni los vecinos que yo jugaba toda la tarde a pelota, ni los vecinos fueron. Ay, no, pero pero yo a veces siento que en esas cosas, capaz uno... No hizo como el aviso claro, como viste que la gente se cuelga, le dices capaz una semana antes y se olvidó y no le dijeron el día anterior. Igual también era primer grado, viste que uno recién recién te estás conociendo con los compañeros, capaz de tener muchos nuevos. Y para mí pasa mucho esto cuando uno es chiquito, como que mandan la invitación con mucho tiempo de antelación y después uno tiene que hacer reminder, uno tiene que volver a recordar a la gente. El día anterior, dos días antes. Y yo corté por lo sano, nunca más festejé mi cumpleaños. ¿Cuántos cumples años? Y el 12 de agosto, pero invito, obviamente, tengo mis hijos, mi mujer y listo. Nos anotamos todos, el 12 de agosto, ¿no tenés ganas de venir? El 12 de agosto. ¿No tenés ganas de venir? Nosotros te festejamos acá el cumpleaños. Te picamos una tortica. O te esperamos con algo, en serio te digo, ¿eh? Reivindicamos tu cumpleaños. Y a partir de este año se empieza a celebrar de nuevo, amigo. Ya, está bien. Lo pasa en familia siempre, pero... Bueno, nos cortó el rostro. Bueno, la verdad no. Anda a cagar. Por eso nadie va a tu cumpleaños. Te estamos invitando a festejar el cumpleaños. Anda a cagar. No, pero sí, o sea, de chico no lo festejé nunca más. No quedó grabado nunca más. Preferí hacer otras cosas. Me acaba de romper el corazón. No quiero hablar nunca más con vos. Yo me lo agendé igual, ¿eh? Un beso, bueno, amigo. Mi amor, que tengas buen fin de... Los quiero mucho y gracias por ser como son, porque me alegran toda la tarde y me río un montón con ustedes. Muchas gracias. Gracias a ti por estar ahí. Estoy desde el primer programa porque escucho Urbana Play todo el día y el programa número uno. Muy bien. Te queremos. Desde siempre. Gracias por estar ahí. Te queremos. Beso, mi amor. Abrazo. Chao. Un beso. Muchas gracias. Amigos, estamos hablando de poca convocatoria. Hiciste un evento, lanzaste un emprendimiento, era tu cumpleaños y no vino nadie. A ver. ¿Qué dice la gente? ¿Cómo anda? Buenas noches, Olvidaters. Yo toco la batería hace muchos años. Sí. Y he tenido muchas bandas. Y con una banda tributo nos tocó hacer un show en Zona Sur muy tarde, 4 de la mañana. Y había 5 personas y un taxista que había parado a comerse un panchito. ¡Qué tristeza, viste! ¡Por favor! ¡Qué lindo! Ay, un panchito. ¿Una gana de comer un panchito? Mal. Siempre te van a comer panchitos. A mí me gusta el panchito con salchicha alemana. Estrujam. Che, ¿le puedo mandar un saludo a alguien? Obvio. Hoy me crucé con una adolescente. Ajá. Suponte, por la calle, con la mamá también. Trini, me dijo, salgo de hockey y los voy a escuchar. Nos escucha todos los días. Hermosa, Trini. Se llama Trini y le mando un saludo gigante a la mamá Marisol, que es unas divinas absolutas. Ay, me encanta, hermosa. Vergüenza tenía, pero bueno, nos saludamos ahí en la calle. Besos gigantes. Hoy yo llegué a la esquina de la radio y veo que Dieguito estaba rodeado de gente vestida de negro. Ah, porque yo dije, lo abducen, en este momento lo abducen. Viste, yo dije, nada, los aliens vinieron a buscarlo, no sé. Sí, eran medios, de una religión, parecía. Sí, vinieron los hombres de negro. Porque me hizo... Sí. Me hizo una... grabamos un contenido, ya lo vamos a invitar acá al programa algún día. Sí. Un ilusionista. ¡Ay! Que es furor en las redes sociales y la verdad que no quiero spoilear nada. No spoiles nada. Pero increíble todo lo que pasó. La escena fue muy extraña porque yo lo vi y lo veo como caminando. Sí. Y digo, está huyendo. Necesita ayuda. Amigo, es la seña. Me quedé así en la esquina. Tipo, ¿qué podría hacer yo, no? Contra las 5 personas vestidas de negro. Pero me quedé así mirándolo. ¿Viste cuál hermana mayor, tipo? Me salvaste. ¿Y? Le digo. ¿Puedo saber? ¿Está todo bien? Es a Agustín Canolic. Vino acá, Todo Pasa. Claro. La que agarró a todos los famosos en los Martín Fierro y les preguntaba. Sí. Les preguntó de todo. Les adivinaba cosas de su vida. Sí, a mí verdad. Me adivinó algo del celular que yo no. No spoilees nada. Bueno. Después lo veo. No lo sabe nadie. Dime. ¿Qué lo parió? Hola, Sammy. Hola, Che. Hola, Sammy, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Bien, existiendo y esas cosas. ¿Cómo? Existiendo y esas cosas. Existiendo. Ya ni siquiera es sobreviviendo, es existiendo. Existiendo, llevando la vida como se puede. Me escalonando. Te das cuenta. Muy bien. ¿Qué te pasó, amigo? Estamos hablando de... Cuando no tuviste convocatoria. Antes, son las 21:21. ¡No lo puedo creer! ¡Te lo juro! ¡Son las 21:21! ¡Ay, Sammy, te quiero! Bueno, vamos a respirar profundo. Ese grito que pegó. me encanta. Oh, y se ronroneó anal. No, ¿por qué anal? Mejor vale, soy yo. Ah. No. Respiramos profundo, relajamos los hombritos. Hoy haz ese ejercicio de darle vueltita a los hombros para atrás. Relajar el cuello, pedir un deseo. Y hacemos una genki dama, deseos y... Lo extraño. Ah. Lo extraño un montón. Mm. Te lo juro. Hay que pensarlo. Genki dama. Amigos, 21-21, siempre pedimos un deseo y siempre se cumplen. ¡Ahí estamos! ¿Sabe ¡oh! cuál es? ¡Sí, Walter, sí! ¡Gracias! La genki pasa. ¡No! No, estoy, es el mejor momento de mi viernes, le juro. Que baja, ay, que está, Sammy, la vara. Te quiero mucho. Sammy, pide un deseo. Que arrancaron, boludo. Claro, la repegué. Amigo. Va, escúchame, ¿y tu deseo? ¿Cómo? ¿Y tu deseo, 21-21? No, pero si digo mi deseo, no se va a cumplir. Se cumple, papito, no. En este programa se cumple todo. Y mucho más, hicimos una genkidama. No, me lo quiero guardar. Bueno, guárdatelo. Quiero vivir mi momento. Vívelo. Bueno, ¿qué pasó? Pasa que leí, estoy acá soldando cosas. Yo laburo de luthier de instrumentos de música. Ok. Yo fabrico instrumentos de música. Y esa cosa estaba soldando acá y estaba escuchando el tópico Bajo Poder de Convocatoria. Y obviamente que como artista independiente me tocó todas las fibras del cuerpo. Así que quise hacer como... por lo menos como lo comentaba ahí en WhatsApp, y un poquito un mensaje para también las personas que o que están empezando a hacer música o que sí. Están como en esa, ¿no? Subiéndose en un escenario en ese rol. Exponiéndose. Claro, esa onda. Yo tenía 18 años, 19 años, estaba en la Facultad de Música, allá en Jesús María. Entonces, yo vivo ahora en Córdoba Capital, yo estudié una carrera allá en Jesús María. Que hacen el festival de Domi Folklore. Sí, obvio. Realmente que, bueno, yo ahí tenía un colega mucho más grande que yo. De hecho, sí. Creo que en ese momento él tenía la edad que tengo yo ahora, yo tengo 31. Me acuerdo de que me dice, che, hagamos un evento, me dice, y tocamos, y llamó como otros colegas de él que yo admiraba un montón. O sea, de hecho, los voy a nombrar porque me encanta. ¿A quiénes? Era el Fabri Moras de Sur Oculto, que es una banda de acá de Córdoba que es buenísima. Él tocaba el piano en esa banda, que es una especie de power trip, así medio jazz metal, ¿viste esa onda? Después estaba el Fede, de una banda de acá también de Córdoba, que se llama La Vera Lucía. Okay. Eran gente que yo admiraba mucho. Bien. Yo era muy chiquitito. La cosa es que un mes de preparación, y hacemos el evento, hicimos el flyer, no sé qué, panfleteamos, un mes. Ay. Un poco más capaz. Fuimos, llegamos al espacio, que después se llama Pico de Tinta. Sigue funcionando hasta el día de hoy. Llegamos al evento, todo, preparamos las cosas, el de multiespacio precioso, y la convocatoria de las 9, acostumbrado a ser tardero, claro. ¿Viste? Porque así, dijimos, bueno, bancamos a las 10, ay, no. A las 10 y media, a las 11, cae el baterista de mi otra banda, no. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Y fue como, che, bueno, toquemos para nosotros. ¡Ay, mi vida, claro! Toquemos para nosotros. Fue un nochón. Lo disfrutaste. Tenía gente que yo admiraba mucho, en serio, las admiro hasta el día de hoy. Y lo bueno, tenía ahí al frente mío tocando. Y bueno, amigo, fue un regalazo que te dio la vida. Claro, sí. Pero pará, no termina ahí. Poco como para también traer esto de el hacer y no es jugarse el acabo de esa palabra, yo la discuto un poco. Pero el seguir haciendo, y si te gusta seguir haciéndolo. Yo hoy en día no me dedico tanto a hacer música, soy más de pro y esto, ¿no? De arte y tecnología y fabrico cosas. Pero pasó el tiempo, estábamos tocando con una de las bandas de estos días, esto debe haber sido 2 años después. Y nos convocan para telonear a la Renga en el 2016 cuando muy bueno, la Renga bueno, otra anécdota también, ¿no? Levantar la cabeza y ver que tenés 16.000, 20.000, 25.000 personas de frente tuyo, ¿no? Locura total. Divino. Locura total. Ay, mi vida, me encantó escucharte y me encantó escucharte con esa alegría y, oh. Y de verdad, gracias por escucharnos y por compartir tu historia. Porfa, siempre son mi compañía acá de tardecita. Gracias, Sammy. Te mandamos un beso. Te queremos. Los amo. Chao, claro. Bonito. Un amor, qué lindo ser luthier. Qué lindo ser Sammy, tener esa vibra. Sí, tener y ser cordobés. Y tener, viste, la posibilidad de, nada, con tus manos hacer instrumentos musicales. Ay, no, es fantástico. Una locura. Fantástico. Amiguitos, espectacular. Se queda con nosotros hasta las 10, olvídate de todo, en un ratito nada más. Olvidafter. Sí. Desde la silla porque estamos cansados. Un

y'all know when the flow is loco. Young B in the ROC. Uh-oh, OG, big homie, the one and only. Stick bony, but the pockets are fat like Tony. Soprano, the rock handle like Ben X2. I shake bonies, man, you can't get next to. The genuine article, I do not sing, though. I sling, though, if anything, I bling, yo. Star like Ringo, war like a Greensboro wreck. Crazy, bring your whole set. Crazy in the range, crazy in the range. They can't figure them out, they like, hey, is he insane? Yes, sir, I'm cut from a different cloth. My texture is the best firm chinchilla. I've been dealing with chain smokers. How do you think I got the name over? I've been realer, the game's over. Fall back young, ever since I made the change over the platinum. The game's been a rap one. Amigos, en 9 de la noche, 33 minutos, ¿arrancamos? ¿Les parece? ¿Olvid After de una? De una, ladies de una. Ladies and el uno. Gentlemen, Olvid After. De una. Pero más vale. Esta la tiré yo, amigos. Así arrancamos, se pongo con la lista. Estás escuchando Olvídate Todo, esperemos que esté todo bien. Esto es I follow you, deep sea, baby. Sí, subí. Bienvenidos. Dale. Musiquita, amigos, queremos sus fotos, obvio. Obvio, las fotos las pueden mandar al 1168611043. Si hay foto, hay video, ¿eh? Bueno. ¿Te quiere mover? Bueno, bueno. Y bailamos, venite a YouTube y mira a la Chorito bailar, ¿eh? Y a Dieguito Poggi. Sofi Verón, tenés que venir a bailar, ¿eh? Run. Dale, bebé, que es viernes. Dale. I follow you. 11 6 8 6 1 104 3. Dale. I follow you, DC baby. Dice eso. ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice, ah, nuestro oyente. I follow you, DC baby. Dice. Que ¿qué? Ya es viernes, ya es, ay, sí, chicos, ya es fin de semana. Ya es fin de semana, mi cielo, sí. Ya es fin de semana. Pagan un poco las luces, amigo, la de frente. Mucha luz blanca. Desde Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo. Mañana Punto Caramelo, viene Tomás Quintín Palma. ¡Mirá! Juli. I follow you. Aguante, no olvidaste. Sí, Pepe. Sí. 11-6861-1043. Manda tu aguante, mensajito. Aguante, olvidaste de todo. Ay, sí, sí. Este es un clásico que siempre suena en el Olvid After. Si escuchás Gypsy Woman. ¿Qué temazo? Arman Cole, Olvid After. Ay, te olvidaste. Aguante Choroní, Dieguito. Sí, mi amor. Te quiero. Gracias, gracias. Sí. ¿Para cuándo la fiesta del Olvidaitar? ¿Para cuándo? Quiero fiesta, quiero bailar. ¿Qué quiere este? Abierta. Escúchame. Para todo el mundo. Abierta para todos. ¿Qué quiere este? ¿Qué? Yo quiero establecer el día del Olvidaitar. Ah, bueno. Hay que buscar una fecha. El cumpleaños nuestro, el día de T. No sé si ese es el día del Olvidaitar, ¿eh? No. Y tenemos que pensarlo. Claro. Olvidate ya, dale, olvidate. La 11-6861-1043. ¿Quién está por ahí? Queremos escucharlos, amiguitos. ¡Ay, qué bonitas esas pelucas! Ah, nos mandan fotos con los amigos. Hola, Dieguito. Con sus hijos. Acá cerrando el viernes con mi novia yendo a comer a lo de mi vieja, que es el cumpleaños. Muy contento porque ayer me recibí de la facultad. Oh. Así que nada, les mando un abrazo. ¡Feliz! ¡Se recibió! ¡Se recibió! ¡Un bruto menos! O sea, nosotros cantamos esto, pero lo que canta es tremendo. Sí, claro. Indigente. La la ri ra ra ra. La la ri ra ra ra. La la ri ra ra ra. La la ri. Ay, sí. Ay, ay. Difícil. Sí. Sí. Esto es Can't Stop This Flame Celeste junto a MK. Eso, me gusta que vengan los melodicos. Tan lista, tan lista. Respetando todo, Malena, no lo puedes creer, por eso no lo encontramos. Los queremos mucho y siempre nos gustan todos sus programas. Oh. Y los amamos, espero que se cuiden. Uy, amigos, están comiendo más. Mira, nos mandan una foto. Me vuelvo loco con todas las dulces de Urbana Play. Pero nos mandan una foto. Se ve un biberón, se ve una mamadera en una mesa y se ve que acaba de llegar un McDonald's. Se ve que está comiendo un combo. Eso es un doble cuarto. A mí no me mientas, amigo. Yo conozco todas las cajitas de McDonald's. Sé que tiene cada una de las cajitas. ¡Soy fanático! 11-6861-1043. Desde Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo. ¡Sí, sí, sí! Esto es Urbana Play. Semana que viene, viernes que viene, no tenemos Olvid After. ¿Por qué? Porque estamos en el Lollapalooza. Viernes, sábado, domingo, viernes, sábado, domingo. Sí, dale, dale. Amo este tema, Olvidator. Los amo. Te mutuo, te amamos. Quítame, ¿eh? No. ¡Dale! El día del Olvidator podría ser el 21 de diciembre. ¿Por qué? Que vendría a ser como un 21-21, pero como no hay mes 21, damos vuelta al 12. No sé. ¡Me gusta! ¡Qué capo! ¡Me encanta! ¡Qué capo, chicos! ¡Es ese día! ¡Sí! ¡Me encantó! Son unos genios, ¿eh? Desde Buenos Aires, para todo el mundo, urbanaplayfm.com. La cantidad de gente que tira buena onda, amigos. Ay, chicos, los amamos. Tenemos la mejor audiencia del planeta. En el control, unos divinos todos. ¿Quién está en el control? Dale, dale, dale. Ahora nos saludamos, ¿eh? Mi sueño es un día... ¿Qué? Ser DJ en el Lollapalooza. En una casita. ¡Me encanta! Vamos a la casita de Diego Poggi. Olvídate de todo, que hoy es viernes y hay que divertirse. Hay que divertirse, los veo tomar y disfrutar. Agregué una. Una Sophie Live Extor. Y sí. Somos un montón. El otro día uno me dijo, che, ¿qué gente que hay en el estudio? Somos dos gatelos. Uf, está full esto, no cae nadie. ¿Cómo dice? Choro. If you think you're getting away, I will prove you wrong. I'll take you all the way, boy, just come along. Hear me when I say, hey. It's more than a dance floor. O-V-D-I-D-A-F-T-E-R. ¿Qué dice? O-V-D after. Pew, pew, pew, pew, pew. Pew, pew, pew, pew. You better not steal the moves, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Este fin de semana me voy a poner en campaña, no quiero optar, pero voy a abrazar perritos a plazas. Ay, sí, ve ahí a Parque Centenario. ¿Y quién te dice? ¿Y quién te dice de repente? Pero necesito ir a acariciar un felino y un perruno. Y sí. De Olvid After 11-6861-1043-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- Sí. 97.9 son hermanos, tíos, primos. Pero por supuesto, y además con programación espectacular, con talentazos que además también son amigos nuestros. Barsky va a estar. Eleonora Pérez Caresi. Dieguito Jakeman, Agus Casanova. Agus Casanova. Así que el éxito más grande para nuestros amigos de Nau 97.9. No sé si está bien decir que... Sí, son familia. Pero claro. Sí, obvio. Yo un poco también trabajo ahí. Porque vos decís... Oye, ¿andás sí con ganas de acariciar a un peludo? No, no. Soy muy fancy, ¿no? Ah, ¿ves? Él dice esas cosas y se las dejan pasar. Yo digo una. ¿Qué dijo ella? No escuché al final. ¿Qué dijo? ¿Tenés ganas de acariciar a un peludo? ¿Qué dijo? Ah, pero soy mujer. Y bueno... Pero peludo tenemos todo, amiga. Guau, guau, Boshi. Guau, guau. Guau, guau, guau. No estará. Los amo con todo eso. Ay, que no sé. No me gusta que nos escriban Terians, ¿eh? No, para eso. Che, la semana que viene, que no está Joaquín. Para mí tenemos que hacer lío, Joaquín, nuestro productor, Malena. Los ratones se divierten. ¿No están para la semana que viene? Joaquín. Bajamos con los inalámbricos, no sé, miércoles, jueves, miércoles. Sí. Y que pase el auto y hablamos con los autos, que nos van a saludar por la puerta de la radio. Como cuando hicimos la fundación, sí. Sí, pero. Ese plan. Que pasen autos. Por eso, autos y saludamos. Compra los bizcochitos de Don Satur, le doy uno. No sé. Claro. Pero saludar a la gente en auto. Estoy. Guau, guau, Boshi. Guau, guau. Qué boludos que son. ¿Qué lo parió? Esto es Medusa, esto es Lose Control. En Urbana Play 104.3. Like I'm running out of air. Why do I feel like I'm falling? When I'm nowhere near. Me encantaría estar de viaje egresado, ¿sabes para qué? Para escuchar esta canción de viaje egresado. Es muy de viaje egresado. Sí. El estribillo viene, ¿eh? ¡Marino! Barilo 26. Lo percibo, gato. Acariciame, Poshi. No me busquen. ¿Por qué me encuentran? No me busquen. Rabiniani 14. Chicos, que estoy hormonando. Pará. Me vino. Un poquito, ¿eh? 149. Ay, mi peludo. Chicos, vienen mis. Ay, nos mandan un perrito. Nos mandan un perrito. Ay, qué lindo. Qué lindo que yo. Pará. Yo vine en bici, estoy para que me lleven a mi casa. No. Diego Aníbal. 1493. ¿Qué? Guau, guau, Poshi. Guau, guau. Son unos boludos. Bueno, y si me vienen a buscar varios, no pasa nada. Tengo tenemos una fiesta. Tengo terraza grande. Gente que ve Walter. Gamba, Kukol. Control. Perdí el control. ¿Dónde? Harto de perder el control. 2026 y uno sigue perdiendo el control remoto. Tremendo. Basta, basta. Control. Parará. Es viernes. Claro. Urbana Play. Oh. Urbana Play. Tengo una duda. Rápida. Rápida antes de que nos vayamos. Sí. Yo soy la única que cuando va a hacer pis se lo anuncia al mundo. No, todo el mundo avisa que va a hacer pis. Hace pipí. Con los peludos no, ¿eh? No. Con los chicos no, ¿eh? No, a mí peludo me da impresión. No, peludo. No. ¡Qué temazo! ¡Sí! Saludos para todos los caniches paleteros que nos escuchan, ¿eh? Sí. Ayer hablamos con un caniche, una que tenía caniche, sí. ¿No? Sí. Con Cristina. Cristina. One more time. I'm gonna celebrate. Oh, yeah. All right. Don't stop the dancing. Sí, claro que sí, vino a... ¡Vino Walter! Sí. One more time. Sí. No, no es Jairo. Oh, yeah. Mándanos tu foto al WhatsApp 1168611043. Queremos verte. Hola, hola. Sí, te quiero ver. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vamos. Este es un viernes de pelos. De... Guau, guau, Poshi. Guau, guau. Ese guardatelo, Walter Forever, por favor, eh. Tuki, tuki. Rabiniani 1493. Ah, re desesperado. Ay, re desesperado. Es que a mí me das el áperol y yo me. Yo me. Ah, pero. Me... ah, pero la noche. Mi golosino. Hasta un dedito. Walter, a buscar. Para. Ese sonido habla más de vos que, no, que de nosotros, nosotros ¿eh? Ese sonido habla más de vos. Hacete cargo. ese perrito, ese gatito. Celebration. Celebrate. Don't wait too late. Le mandamos un saludo gigante a Matilda Blanco, que siempre nos escucha. Un beso gigante, Matilda Blanco. Un beso gigante a Fabián Medina Flores, que también todas las tardes nos manda mensajes. Dice, gracias, wow, qué buen programa. Sí. Tremendo. Besos a Adrián Suárez también, ¿eh? Dale, dale, dale, que me levanto a cocinar con esta onda. Olvídate de todo. Olvídate de todo. Tui. Right. Tonight. Hey, just feel it. Music's got me feeling the need. Oh. Need. Mira. Come on. All right. We're gonna celebrate. Ooh. One more time. Celebrate and dance so free. Music's got me feeling so free. Claro. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. You just got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. You just got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. Hola, Nadia Castro. Hola, Diego Poggi. ¿Quién está por ahí en el control central? Está el Tano. Sí. En el Switcher Master está Fede Totem. Sí. En la iluminación está Papacho. Papacho. En el graph está Nuriel Gallo. Sí. En la dire Fernando Pereira. Robótica. Mágico Mares. Producción. Cambre. Sí. A ver esto, che. A ver, a ver, a ver, a ver. Esto es Ray, esto es ¿Dónde está mi marido? Where is my... Si no sabe vos. ¿Dónde está mi marido? ¿Dónde estás? Amigos, que tengan todos un excelente fin de semana. Los queremos tanto, tanto, tanto. ¿Quién estuvo acá laburando? Un montón de gente. Un montón de gente, amigos. Está Mariana Novela en la producción junto a Sofi Verón, que está ahí. Claro que sí. Está Pau Cuitiño en la técnica de este programa. Está Walter Rojas rompiéndole los controles, en los juegos, en la barbería, donde quieras. Te queremos, Walito, carajo. Y está la duquesa de este programa. Duquesa de Alba. Agustina Duque, mi reina bella. Ella es la que se encarga de hacer que esa cuenta de Instagram suba, pero como la espuma. Che, síganos, porque si no nos siguen, a Agustina le bajan el sueldo, ¿eh? No, y no queremos eso, ¿eh? Arroba, ¿te imaginas que, tipo, si la gente no acaba de seguir, te bajaban eso? Ay, arroba, olvídate de todo, 104.3, por favor, Duque. Y Nitos. Sí. Ay, amigos, tu mejor amiga de la noche, Anaís Castro. Tu mejor amigo de la noche. Castro, Castro, Castro. Diego, Poshi, Poshi, Poshi, Poshi, Poshi. Se quedan con Pauli Echeverría, que tiene su Urbana Play Live, edición nacional. Claro que sí, más musiquita hasta la medianoche. En Urbana Play 104.3, mi cielo, feliz fin de semana, pásala bonito. Chao, el domingo mándame un mensajito, sí, porque es mi cumpleaños y no lo vamos a pasar juntos. ¡Es verdad! ¡Claro! ¡Chao, amigos! ¡Buen fin de semana! ¡Hasta el lunes, bebé! Esto fue... ¡Olvídate de todo! ¡Adiós! ¡Adiós! UrbanaPlayFM.com YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. ¡Guau, guau, Poshi! ¡Guau, guau! La batería es William. Mi batería es William. Turismo City. Paga menos por viajar. Urbana Play 104.3. Estamos en Instagram. Instagram. Arroba Urbana Play FM. Somos la radio que ves. En 2026. Viví todo sobre la Fórmula 1 en Urbana Play 104.3. Welcome

del rock y del pop argentino. Urbana Play Live, edición nacional. Hasta la frente, mi espina dorsal ya parece una serpiente, cambiando la piel y los dientes, te alucina verme como un animal de repente. Y que la pista se vuelva un simposio, llamos a los socios vitalicios del ocio, por Dios, del entre que me plantea yo me divorcio, no me ofrezca más que la pan no la negocio. Como su vida todo un nuevo bajón, y cada vida un cajón, sin que pierda la certeza perdió, me traigo la herida que algún día se abrió, para decir mañana que esta noche ocurra. Y bailando que hermosa llena paga el caso sobra misteriosa. No pude seguir el paso, pero nos miramos y dijimos pasemos otra cosa. Estoy aprendiendo de mí, me estoy defendiendo de mí, ya no me creo más, somos amor fugaz.